Bienvenido al episodio número 37 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrera y me acompaña como siempre don Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué cuentas? ¿Cómo está tu semana? Pues mi semana en este momento todavía tranquila, pero a punto de volverse caótica. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque estamos grabando esto unos días antes del inicio de la mole, entonces esto se va a poner pesado en los próximos días. Quejas. Después van a estar las cosplayers húngaras y ahí se te va a olvidar todos tus problemas. Lo malo es que no voy a estar trabajando con ellas, entonces pueden convertirse en una distracción para lo que voy a estar haciendo. Va a ser comprensible. Estamos grabando el día martes 23 de julio. Y la razón por la que estamos grabando por anticipado es justamente que Alberto no va a poder grabar este fin de semana, que era cuando nos correspondía. Lamentablemente vamos a llegar tarde con los comentarios de Wolverine, pero ¿a quién le importa? Seguramente más de uno, pero pues, ¿qué más da si lo hacemos al momento o un poco después, no? Cierto, con Man of Steel nos demoramos bastante, por lo menos en la reseña escrita, y de todas maneras tuvimos bastantes cosas que decir. Y eso no detuvo la polémica y las quejas por nuestras reseñas. Cierto, aunque como sabe toda la gente que nos escucha, nosotros tenemos razón y el resto no. Usualmente. Ok, Alberto. El fin de semana que pasó fue la Comic Con de San Diego, un pequeño evento comiquero que había antes, que ahora se transformó en un gran evento del cine. Y tenemos muchas noticias que comentar, ¿no? Sí, y lo más... Yo voy a seguir a... Dime. Sí, tenemos muchas noticias, y lo más extraño es que algunas sí son de cómics. Increíble. Yo voy a seguir la tradición que inauguré la semana pasada y voy a abrir una cervecita. Debe darte vergüenza. Así que... Tengo una botella de agua en las manos. No me da vergüenza, es tarde. Ok. Después duermo y al otro día trabajo, así que está bien. Pero esta vez no le vamos a hacer propaganda gratuita a su cerveza, así que ya saben, si elaboran cerveza, pueden enviarnos botellas para que tomemos mientras grabamos y se conviertan en nuestros auspiciadores. No estamos por encima de la de ser mercenarios, ¿cierto Alberto? Sí, incluso podemos hacerlo aunque no estemos grabando. Ok. ¿Cuál dirías tú que fue la noticia más llamativa de esta Comic Con? ¿De cómics o en general? En general. Pues en general yo creo que son los dos grandes anuncios de cine que vienen de los extremos opuestos, ¿no? Que es el anuncio de parte de Warner que la secuela de Man of Steel no va a ser una secuela de Man of Steel, sino que se va a convertir en su primer crossover, donde van a tener a Batman y Superman juntos, que no sé si entenderlo como, okay, no tuvimos tanto éxito como esperábamos, y en caso de duda, utiliza Batman. Batman es la solución para todo. Y del otro lado sería el anuncio de... Suele funcionar en los cómics. Sí, probablemente quieren ver si la fórmula es trasladable al cine. Y del otro lado, pues en Marvel Studios finalmente revelaron el subtítulo que va a tener Avengers 2, que es Age of Ultron, lo que provocó por ahí severas discusiones acerca de dónde iban a sacar la historia, qué era lo que iba a pasar, pero yo creo que esos son los dos grandes anuncios del evento. Bueno, estamos aprovechando el hecho de que no estamos grabando tan tarde como en otras ocasiones para lanzar preguntas por Twitter, para que nos pregunten en vivo y en directo. José Luis Nieto nos pregunta si creemos que Warner DC tenían planificada la película Batman Superman o si es algo improvisado solo para dar algo de qué hablar. Pues a mí la sensación que me deja es que sí hubo un cierto grado de improvisación, ¿no? No sé hasta qué punto dentro de la industria se haya filtrado los anuncios que iba a hacer tanto Marvel Studios como sus licenciatarios, en este caso Fox con su enorme panel de X-Men Days of Future Past. Entonces sí me queda la impresión como que es algo que tenían pensado hacer en algún momento, pero como que lo aceleraron un poco, ¿no? Porque estamos hablando de que sea una película que quieren estrenar en menos de 2 años, de la cual no hay preproducción, todavía no hay un guión, y ni siquiera se sabe qué van a hacer en el caso de Batman, ¿no? Porque terminó el ciclo de las películas de Christopher Nolan, no tienen un Batman establecido en estos momentos, y no hay ni idea de qué versión de Batman sea la que va a aparecer en esta película. Entonces, yo creo que sí tenían la intención de hacerlo, pero no tan rápido. Entonces, yo creo que sí hay un cierto dejo de improvisación de parte de Warner. Yo no sé qué tanto, puede que sea bastante un tema de buscar una manera de llegar a la Liga de la Justicia por un camino más corto que el que sería tratar de relanzar toda la franquicia de Batman ahora ya que el último estreno de la franquicia fue el año pasado solamente, entonces es difícil iniciar dos proyectos en forma conjunta, y no tengo claro si esta película de Batman y Superman viene a ser la segunda parte de Man of Steel, o si es algo intermedio que por lo tanto va a haber Superman, Man of Steel, secuela, Liga de la Justicia y además Superman Batman o Batman Superman. No tengo claro cuál sería el orden. Lo que sí tengo claro es que así como en 1992 se formó el Dream Team y está Magic Johnson, Michael Jordan, Scottie Pippen, etcétera, para esta película reunieron al equipo de las pesadillas. Porque no solo Goyer va a escribir, sino que va a coescribir junto a Zack Snyder. Y tiraron por ahí a Christopher Nolan con su esposa como productores, como para que uno, no sé, tenga la ilusión de que esto va a ser un poquito mejor. En el caso de Alberto no alcanza para eso. Pero a mí por lo menos no me entusiasma en lo absoluto este proyecto. Creo que hasta Seth Rogen tiene posibilidades de ser Batman. Bueno, es que a esas alturas, y tomando en cuenta que no hay un Batman establecido y no se sabe qué tono le piensan dar, cualquiera puede ser Batman, ¿no? Digo, ahí está la especulación en muchos foros de fans de cómics. Parece que un gran favorito para ser el nuevo Batman es Armie Hammer. Y no sé si después de la paliza que se ha llevado en cartelera el Llanero Solitario, a alguien le interese tener a Armie Hammer a cargo de lanzar una nueva franquicia. Bueno, eso es un poco injusto, porque el Llanero Solitario efectivamente es fome, pero no creo que sea problema de Armie Hammer. Dentro de lo que le pidieron que hiciera en la película, lo hace bastante bien. Ok, pero pues siempre está el recurso de utilizar a Ryan Reynolds, que es el actor preferido de DC a la hora de necesitar castings rápidos. Pero Reynolds sí que fracasó ahora con el estreno de, ¿cómo se llama esta película? RIPD o RIPD. RIPS o como quiera que se lea. Oh, sí, yo pensé como cuando leí RIPD, pensé en una de las lecturas alternativas que tiene el título en inglés, que es un chiste cochino, y creo que eso es exactamente lo que les pasó con la recaudación de estreno. Sí, pero Espero ese que me sí. entiendan, pero no, porque tenemos un podcast sin garabato, entonces no quiero explicitar el chiste. Sí, no sé, ahí sí, pues ese sí fue un verdadero fracaso. Digo, al Llanero Solitario le ha ido mal, pero creo que no tan mal como le fue a esta otra película, que por cierto también está basada en un cómic, en este caso de Dark Horse. Pero pues, insisto, sí me llama un poquito la atención, más que el hecho de que vaya a haber una película de Batman y Superman, que por cierto. De acuerdo con declaraciones hechas por Goyer después del anuncio, tendríamos que entenderla como Batman contra Superman o Superman contra Batman, no como un y. Él aparentemente hizo mucho énfasis en que se va a tratar de una confrontación, lo que me lleva a reforzar mi teoría de que si algo de improviso no Debiera ve. durar como un segundo más o menos. Sí, o sea, bajo la premisa que de lo que vimos que Superman, realmente no veo cuál pudiera ser la razón para tener a los dos personajes juntos. Mira, RIPD lleva poco más de una semana de estreno. Se estrenó el 19 de julio en Estados Unidos. Yo ha recaudado internacionalmente en total 20, casi 21 millones de dólares y tiene un presupuesto de 130 millones de dólares. Lo que quiere decir que es así, no va a recuperar el dinero ni cuando pongan en subasta los props de la película. Ahí sí es pérdida por donde quiera que se le vea. Sí, esto no va a recuperar dinero por ningún lado. Es de Universal. Ok. Así que, bueno, a mí lo tomo con un grano de sal. Puede que finalmente la película no sea tan mala. Siempre existe esa posibilidad. Pero cuando juntas a Goyer con Zack Snyder, las probabilidades de que salga algo bueno son bajas. Además que en la conferencia de presentación hicieron que Harry Lennix leyera un pasaje del Dark Knight Returns de Frank Miller, que es la escena justamente en la que Batman le pega a Superman y le dice que recuerda este momento en el que te estoy estrangulando, etcétera. Entonces, no sé, creo que es como un mal enfoque, sobre todo si piensan reproducir esa idea de que Batman le pega a Superman. No sé si sea la mejor idea para posicionar a Superman, que tuvo un inicio en taquilla que es bueno, porque 635 millones de dólares son buenos, pero no es tan espectacular como el desempeño que tuvieron las películas de Batman de Christopher Nolan. Sí, vamos, si de comparación se trata, pues es una película que generó suficientes ganancias como para entender que es el inicio de una franquicia, pero que por lo menos de entrada no se puede comparar ni con el éxito del Batman de Nolan, ni con lo conseguido por las últimas películas de Iron Man o Avengers del lado de Marvel Studios, ¿no? Entonces, sí, el hecho de traer a Batman de regreso tan rápido, cuando esperaba que tal vez se tomarían algunos años antes de regresar el personaje a la pantalla grande, es lo que a mí me lleva a pensar que a lo mejor sí era un plan que existía, pero no a tan corto plazo. Entonces, habrá que ver qué hacen, pero sí el personal involucrado detrás de la película no da esperanzas de que el producto vaya a ser presente de la mejor calidad. Y aquí va a resaltar el hecho de que esté como productor ejecutivo de la película Christopher Nolan, porque es alguien que durante años se dedicó a decir que él no le interesaba hacer películas de superhéroes, que no íbamos a ver superhéroes en sus películas y que jamás tendría nada que ver con una película tradicional de superhéroes. Entonces ya el solo hecho de que estuviese produciendo Superman era curioso, y ahora ver que va a hacer incluso un crossover, pues no hace más que confirmar que pues cada quien tiene su precio. Y por otro lado, bueno, es que con esos niveles de dinero es difícil decir que no. Piensa que por poner el nombre prácticamente va a ganar varios millones de dólares. Acá hay un dicho famoso que dice: nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos. Pues aquí no estás hablando de 50 mil pesos, sino de muchísimo dinero más. Pero vamos, me refiero a la postura públicamente, ¿no? De salir así: yo jamás voy a hacer esto, cuando sabes que estás en una profesión y en un medio donde difícilmente podrás en algún momento rehusarte o poner condiciones para hacer las cosas. Entonces sí llama un poquito la atención. Por ahí, yo nunca es un elemento de negociación. Pues en ocasiones, pero no sé. Bueno, vaya eso para aquellos que consideran que Christopher Nolan no es un director de estudio, sino un artista, un creativo y un realizador. Y ahí la diferencia: el realizador hace las cosas a su manera y nunca se compromete. Christopher Nolan no. Entonces ahí lo dejo a su consideración, nada más para que piensen la motivación detrás de cómo hace sus películas. Que es respetable, ¿no? Hacer películas por encargo del estudio, si son exitosas, tiene su mérito, pero de eso a tratar de dotarlo de un aura o una reputación artística que no está ahí es algo bastante diferente. Pero pues, en fin, no. Insisto, no me parece que vayamos a ver una buena película por quiénes van a escribir el guión, por quién lo va a dirigir. Y porque honestamente estamos hablando de que 2 años para armar un proyecto ambicioso no parecen tiempo suficiente, sobre todo tomando en cuenta que el verano de 2015 los encontraría tanto con lo que será Avengers 2, que se espera que sea una producción gigantesca, y también con el regreso de Star Wars, porque pues ellos sí está programado precisamente para ese mismo verano. Entonces creo que es un cierto riesgo que están tomando en Warner, así como que de manera calculada, pensando en nuestra mejor carta siempre ha sido Batman, y si la vamos a tener en un momento es este, pero no sé qué tan inteligente sea la decisión. Sí, en algún momento este proyecto se anunció, no con esta gente, sino que por ahí por el año 2002 o 2003 anunció que Wolfgang Petersen estaba involucrado en la producción de la película de Batman Superman, que en aquella época Wolfgang Petersen había acabado de hacer La Tormenta Perfecta con George Clooney. Uh-huh. Entonces había retomado notoriedad. Pero ese proyecto finalmente, como se habrán enterado porque no lo han visto, no llegó a ninguna parte. Y de ese proyecto derivó en otro, etcétera, hasta que finalmente se hizo Batman Begins. Pero hubo varios proyectos ahí que nacieron y murieron, tanto de Batman como de Superman en esos años, así que no es una idea nueva la que el estudio se interese en hacer una película de Batman y Superman, y vamos a ver qué es lo que finalmente entregan. No sé, ojalá hagan un team-up inspirado en los cómics de Brave and the Bold, o por último World Finest, porque si lo enfocan con demasiada seriedad probablemente les va a salir el tiro por la culata. Ese es el problema, que yo creo que se puede hacer una película entretenida con estos dos personajes. Incluso podrías tomar, no sé, la trama de la película animada de World's Finest y llevarla a live action, y funcionaría. El problema es que sí, la versión de Superman que presentaron en Man of Steel es incompatible con esto, no funciona. Entonces ese es el problema: después de que presentaste esta visión de Superman, tal vez necesitabas una segunda película para terminar de establecer al personaje, convertirlo en héroe, y entonces sí pensar tal vez en empezar a introducir más héroes a este universo. A eso es a lo que me refiero con que me parece una decisión precipitada, porque digo, la mayor defensa de cada vez que le dicen a alguien es que el consuelo está mal esto y esto y esto, dicen es que seguramente lo van a en la 2, es que en la 2 van a hacer esto, es que en la 2 van a hacer esto. Sí. Pues ahora no va a haber esa oportunidad, porque tu segunda película ya tienes que tener un personaje establecido para contraponerlo a otro que en estos momentos no se sabe qué versión va a ser. A eso es a lo que me refiero. A mí me parece como un refugio demasiado esperanzado decir: no, es que lo que no quedó listo en esta película lo vamos a ver en la segunda. Cierto, puede ser, Puede que no, pero no se puede esperar que una película explique los problemas que tiene en la secuela. Oye, George Lucas lo hizo. ¿Cómo? George Lucas lo hizo. Hizo episodio 1 y la gran mayoría de las quejas de los fans sobre episodio 1 los corrigió o negó en episodio 2, que fue Sí, quizás peor aún que episodio 1. okay, perdón, voy a refrasear. Se puede hacer, se ha hecho, No es lo correcto. pero no se debe hacer. No es una buena Y idea. nunca funciona. Lo han hecho y cuando lo han hecho no funciona. No puedes hacer una película y decir es La prueba y error y película se decir... debe sostener por sí misma, porque de partida no tienes idea de si la segunda parte se va a hacer o no antes del estreno. Puedes tener las mejores proyecciones del mundo, pero no solo el hecho de que puede que la taquilla no te acompañe, sino que puede que hay muchos factores entre que se hace una película y se hace la segunda que pueden afectar la producción de la película. Entonces, se tiene que sostener por sí misma. Cada entrega de una trilogía se tiene que sostener por sí misma. O a lo mejor posible. Sí, porque Pero vamos, hay casos en los que ya sabes que tu saga va a continuar, pero tu obligación al hacer una película es contar una historia completa. Puedes tener elementos que se puedan alargar o dejarte cosas con las que trabajar en la segunda, pero no puedes esperar que algo tan básico como tu arco de personaje se corte entre las películas. No tiene realmente ni ninguna justificación el que hagan algo así. Entonces, si me dicen, no, sí, es que en esta Superman no es un héroe, pero seguramente en la segunda va. Lo que pasa es que era su primer día, es que era nuevo, es que no sabía lo que estaba haciendo. Entonces, esos errores tendría que haberlos cometido hacia la mitad de la película y corregirlos al final para acabar como un héroe. Digo, ha pasado incluso con películas relativamente mediocres, como puede ser el caso de Daredevil. Daredevil empieza como un vigilante violento y es Perdón, hasta el perdón, final. perdón, perdón, perdón, perdón. Retráctate. Dijiste relativamente mediocre. Es que sé que tiene algunos fans, entonces no quiero ser tan agresivo porque sí, la película es bastante malita. Y más una vez que la analizas fríamente a No, años si de son fans, distancia. mira, si son fans de Daredevil y lo dicen públicamente, están preparados para soportar cualquier otra cosa que les puedas decir. Sí, eso es cierto. Sí, es una película bastante mala y sin embargo respeta eso. Toma un personaje del que tenía una visión mucho más oscura y comete errores, que hace cosas que no esperas ver de un héroe y a lo largo de la película buscan la forma de hacer que el personaje se redime y termine siendo un héroe y no un vigilante. En el caso de Man of Steel esto nunca pasa. Entonces, toda esa gente que tenía la esperanza de decir, no, es que esto fue nada más para presentarlo y lo van a establecer como un héroe en la segunda película. Pues perdón, si el plan es establecerlo con él en la segunda película, eso implica que vas a lanzar a Batman en posición de villano, en esta nueva versión al menos. Okay, yo creo que tienen que ser típico, tal vez sean no se comprendan y se den cuenta que finalmente son están Mira, peleando por el mismo lado. A lo yo mejor tengo van una a sugerencia, yo tengo una sugerencia que puede encajar con... ¿cómo se llama la urraca? Yo tengo una sugerencia que puede encajar con la interpretación más reciente de ambos héroes. ¿Cuál? El gobierno de los Estados Unidos, o más concretamente el ejército, decide contratar los servicios de un vigilante oscuro con reputación de detective para que averigüe dónde vive el extraterrestre que no pueden localizar. Entonces este oscuro vigilante con reputación de detective saldrá a las calles a golpear gente y de pronto a todo el mundo, ¿dónde está? Hasta que finalmente se salga de control. Dime dónde está. Hasta que esto se salga... Cúrame a mí. Hasta que esto se salga de control cuando finalmente, a base de dónde está, llegue hasta Lois Lane, amenaza a Lois Lane de la misma forma y entonces aparezca Cal para defender a Lois, porque sabemos que es una de las dos únicas personas en el mundo por las que realmente se preocupa, y esto lleva al conflicto entre ambos. Porque es la única forma de que las visiones que Warner ha mostrado a ambos personajes sean compatibles en la historia. Y Pero pues en ahí fin, estos son... va a tratar de golpear a Lois y Superman le va a quebrar el cuello. No, primero lo va a cojetar, lo va a amenazar, lo va a tratar de convencer por las buenas de que no lo haga y después lo golpeará. Después le va a romper el cuello. Recordemos eso, porque primero intentará razonar con él. Sí. Después de que Batman destruya la ciudad entera, ahí le va a romper el cuello. No antes. No le va a romper el cuello porque en ese momento vas a descubrir que por alguna razón la capucha de Batman tiene algún gadget extraño que le permite salirse del traje, tirar una bomba de humo y dejar a Superman con la pura capucha en las manos. Porque O a recuerda. lo mejor va a ser un bluff como el del cómic de Vine y va a decir que tiene una bomba atada a un montón de gente para que Superman no lo toque. Entonces tendremos a Magpie como villana en la película. Sí, a la urraca, Magpie. Ok, no, digo, recuerda, Se no sería mejor los pantanos de Luisiana contra una chica vampiro. no, no, no, no, no lo sé. Sí, me parece que es un proyecto que no arranca bien. ojalá y les salga mejor, o decidan que sea un reinicio para los dos personajes y tal vez reinterpretar a Superman de una manera diferente, porque con las voces que uno manda Steel es difícil que te lances directamente a esto, pero pues a fin de cuentas estamos especulando, faltan 2 años para que veamos esto en la pantalla, entonces realmente todo lo que digamos de aquí hasta por lo menos unos 6 meses antes de su estreno, pues no son más que especulaciones. Sí, pero no somos optimistas, resumámoslo en eso. Sí. Básicamente los antecedentes del personal involucrado y de las historias que hemos visto no nos hacen tener una visión optimista de lo que puede pasar. Solo si se produjese un gran accidente y todo saliera mal, podría haber una buena película. Sí, aquí sí, básicamente esperando que todo el mundo trabaje contra su carácter y su historial y hagan algo bien. Okay. Ya que dejamos en claro el anhelo que tenemos de ver esta, que se concrete este proyecto, ¿qué te parece si pasamos a Age of Ultron? Ok. El otro Age of Ultron. El otro Age of Ultron, sí, porque hay que aclarar que después de que hubo muchas protestas de fans diciendo, no, ¿cómo van a adaptar esa mala historia de Brian Michael Bendis? Si están locos. Va, Sofía. Rápidamente salió Joss Whedon a decir, no, es solamente el título, esto no tiene nada que ver con la historia de Joss Whedon, perdón, con la historia De Bendis. de Brian Michael Bendis. Teníamos la esperanza de que lo fuera, de que nos facilitara el trabajo, pero después leímos el cómic y no nos gustó. Sí, básicamente pensábamos hacer un tie-in, pero no nos convenció de que no era una buena idea, entonces iremos por otro rumbo. Entonces, esto, pues, creo que por aquí que hablamos son buenas noticias. Por ahí había mucha gente que se quejaba, que decían que era falso anuncio, que había sido un engaño el presentar a Thanos en la última escena de Avengers y demás, pero pues yo no, realmente no me parece que sea un engaño, porque que yo recuerde, al menos desde por ahí de septiembre, octubre del año pasado, Kevin Feige repitió en varias ocasiones que Thanos era un personaje que iba a tener apariciones a lo largo de las fases 2 y 3 del universo Marvel, y que probablemente sería el gran villano para Avengers 3. Entonces, con esto simplemente se confirma, ¿no? Incluso hace un par de meses también en alguna entrevista Joss Whedon había dicho que Thanos iba a estar teniendo apariciones constantes, iba a estar trabajando detrás de escenas para ser el malo de su final, por lo que yo entiendo el cierre de la trilogía en Avengers 3. Entonces, lo único que no sabemos era a quién iban a enfrentar en Avengers 2, y ahora ya se reveló que es Ultron, que es un personaje que tal vez para la gran mayoría de la gente no represente nada, pero pues es el mismo caso que con Thanos, la mayoría de la gente realmente no tiene una noción de quién es el personaje, de dónde viene o cuáles son sus poderes, pero pues quienes son fans del cómic o de las series animadas o demás, creo que el tener a Ultron como un villano no es una mala opción. Sí, suena bien. Aclaró también que el hecho de que aparezca Ultron no implica que tiene que aparecer Hank Pym. Por lo tanto, tampoco hay una necesidad de estrenar la película de Ant-Man antes de la película de los Avengers. Suena que quieren ir a hacer una pelea a todo dar. Se rumora que va a estar Vin Diesel en esa película. Tal vez algunos dicen haciendo de Vision. Otros que podría ser de Ultron, hacer la voz. Recordemos que ya hizo la voz de un robot, que es un papel que le sale bien, de Iron Giant. Gigante de hierro. Así que, no sé, hay que esperar y ver. A mí, por lo menos, el título me inspira la idea de que quieren hacer una película de acción pura. Y como ya hubo las presentaciones en la primera parte, tal vez se introduzcan algunos personajes y sería todo. No sé. Creo que eso es un cómic que podrían adaptar de Bendy, que mejorándolo sustancialmente en todo caso, podría ser Secret War, eliminando todas las partes demasiado Bendy del cómic y dejando la sustancia que sería enfrentarse al dictador de Latveria, que en esa época no era el Doctor Doom. Sí, podría ser. Algo en ese estilo, pero con Ultron o Ultron, podría funcionar. Así que suena bien y mejor aún lo escribe y dirige Joss Whedon. Así que, a diferencia de Zack Snyder y de David Goyer, es un tipo al que le tengo mucha fe. Así que, bien, me llama la atención. Creo que habría sido muy difícil que me desentusiasmaran de ver la segunda parte de los Avengers. Y esto definitivamente no lo consigue. Es decir, quiero ver la película. Bueno, ya sabemos que Marvel se preocupa por tener un poquito más de contacto con lo que es el brazo editorial de los cómics para para llevarlos a la pantalla, ¿no? Tienen comunicación con los escritores o con los arquitectos Marvel para que se revise la congruencia en el guión. Y también me parece importante que señalar que hay un tono en general para lo que es el universo Marvel, que es orientarse mayormente a la aventura, ¿no? No buscan realmente crear historias excesivamente complejas, no hay ese intento como lo hay en Warner de contar historias oscuras y buscando un público maduro. Ellos saben lo que quieren hacer y han respetado ese tono, y es algo que se le da muy bien a ellos. Que se cree maduro. Porque sí, es como el concepto que uno tiene de ser maduro cuando es adolescente. Sí, básicamente queda la impresión como de que en Warner les avergüenza basar propiedades en cómics, ¿no? Desde el hecho de no usar los nombres. O sea, no es Batman, es el Caballero Oscuro, no es Superman, es el Hombre de Acero. Entonces, si siguen lanzando películas, pues esperemos ver por ahí en próximas fechas a la Princesa Amazona y al Velocista Escarlata, porque evidentemente no les gusta usar los nombres de los cómics, porque los ven como algo infantil, y eso se refleja en esta aparente necesidad de crear un producto dirigido a un público más maduro, que en realidad no lo es. Recordemos que, por ejemplo, en esa serie que era Smallville, a Sofía, le decían borrón a Superman. ¿Borrón? Sí, The Blur. Ah, ok, cierto. O el manchón. Sí, bueno, vamos, la diferencia es esa, ¿no? El tono, ¿cierto? Las películas de Warner son oscuras, son en mundos deprimentes donde a uno no le gustaría vivir. Las historias de Marvel son en un tono mucho más ligero, más buscando entretener a un público. Creo que el gran éxito ha sido ese, que han logrado capturar la atracción del público adolescente, que a fin de cuentas es el fuerte en las taquillas, y esto se ha visto reflejado. Entonces, el tener una persona que sabe crear entretenimiento a cargo de supervisar todo lo que es la fase 2, como es el caso de Josh Whedon, creo que les da un cierto nivel de ventaja a la hora de armar estos proyectos. El hecho de desligarlo por completo de la serie de Brian Michael Bendis seguramente tranquilizará a los fans de los cómics que estaban preocupados de que fueran a tomar una mala historia como base para esto. Y pues bueno, ya sabemos que a diferencia de Warner, que no parece tener un plan establecido para tener un universo compartido, aquí ya hay un plan y una estrategia muy clara de cómo funcionan las cosas. Entonces, creo que por ese lado sí Marvel tiene una idea más clara de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, de lo que la tiene DC, y pues no nos queda más que confiar en que Whedon pueda seguir produciendo entretenimiento de alta calidad. Sí, en Whedon confiamos. Hay algunas personas que rezan en el altar de las deidades de la asombrosidad. Tenemos a Guillermo del Toro, a Peter Jackson, a Joss Whedon y unos cuantos más. Entonces, podemos confiar en Joss Whedon. Bastante. Sí, al menos hasta ahora no nos ha dado ninguna razón para desconfiar de su capacidad. Esperemos que siga así. Dollhouse. Pero ahí siempre le puedo echar la culpa al estudio y las muchas trabas. Porque tampoco es como si fuese totalmente mal. Más bien parece como un proyecto que nunca alcanzó su potencial. Se fue a tropezones. Es como que cada vez que llegaban a un punto bueno de explotar la historia, en el siguiente capítulo lo tiraban abajo para empezar con otra historia. Que era algo que pasó muchas veces en Angel. Ok, tenemos otra pregunta de internet, pero no sé si la vamos a poder responder. Uno de nuestros auditores ¿cómo se diría que nos escucha siempre? ¿Unos auditores que nos escucha siempre? No. Digamos uno de nuestros escuchas habituales. Eso. Eric del Cheer You Parker pregunta si hemos revisado The Traveler y qué nos ha parecido la revista. Yo no he revisado ningún proyecto que diga Stan Lee presenta. Ninguno. Bueno, aquí habría que aclarar que básicamente lo que está haciendo Stan Lee es vender su nombre. No tiene realmente mucho que ver con la producción del cómic en sí. Los personajes fueron co-creados por Stan Lee, pero él realmente no tiene mucha influencia dentro de la historia per se. Y es un cómic que en realidad lo escribe Mark Waid. Yo leí los primeros dos números cuando apareció la serie en inglés. La serie no es mala, ¿eh? No, digo, para ser Mark Waid, pues uno espera quizás un poco más, pero la serie no es mala. La historia está bien planteada y es interesante, pero yo me imagino que la pregunta de Eric viene más a colación de que está siendo publicado en México. Entonces, si su pregunta era respecto a la edición nacional, pues es decir que no le he checado. Al menos la calidad de impresión, el papel y demás, sabemos que es de muy buen nivel. La calidad con la que está trabajando Bruguera en México es bastante buena. Pero a nivel de las traducciones, por ejemplo, no sabría qué tal vaya. Pero la serie no es mala, es una lectura entretenida sin ser sobresaliente. Okay. Pensaba que era de Camite o la serie. No. Ok. No, es de Bruguera. Está bien. Bueno, ninguna de esas series llega por acá. El otro día el dueño de una de las comiquerías importantes de Santiago, que es la Chazam, publicó un mensaje en Facebook en el cual republicó un artículo que sacó Comicase hace algunos meses, casi un año en realidad, criticando las traducciones de Televisa, clasificando que había, o sea, señalando que había revisado varios cómics de Editorial Televisa y que la traducción le había parecido tan mala que había decidido unilateralmente no importar cómics de México a Chile. Así que los escuchas chilenos que anden buscando cómics de Televisa en la Shazam saben por qué, a qué se debe la decisión de no traerlo. Sí, no, en general las traducciones de Televisa son bastante malas, por acá es un tema de discusión constante. Cambian los nombres, hay errores de ortografía, hay errores tipográficos, sacan de contexto el contenido de las historias, hay toda clase de problemas con las traducciones y básicamente a lo que se reduce es a que existe la teoría de que realmente no hay traductores en Televisa. Algunos de los proyectos de más alto perfil, como podría ser Watchmen, son traducidos por uno de los dos editores de línea. Pero aparentemente el problema es que la misma persona que está traduciendo es la única que lo revisa y lo edita. Entonces, pues eso no es una manera correcta de trabajar y esto deriva en toda clase de problemas. Por No, ahí, no hay control de calidad. sí, no. A nivel editorial, yo creo que si hay una empresa que tenga un control editorial peor que el de DC Comics es Editorial Televisa. Otro amigo que en algunas ocasiones nos escuchaba, no sé qué tan actualmente lo haga, Gaider Abdul. Parte de la Covacha, y alguna acción realizó una videoreseña del tomo, me parece que fue el de Blackest Nights, que apareció publicado en un solo tomo, y si no mal recuerdo encontró cerca de 200 errores entre ortografía, tipografía y mala traducción en ese tomo. Ok, me equivoqué. Ese fue el artículo que publicó Chazam en Facebook, no el de, no era de Comicas, era de La Covacha. Perdón a La Covacha, Ah, ok. perdón a La Covacha que siempre nos ayudan, siempre nos publicitan en Twitter, pero me falló la memoria, no lo revisé y error mío. Pero que nos ayude es yo con No Gaiden, entonces, Da lo mismo. No, saludos a la Covacha, Vale, Lyoko, Gaiden, etcétera. Sí, vamos, la impresión que nos llegaba cuando algún tiempo lo dedicamos a ver qué estaban haciendo mal, hay la teoría con fuertes bases para pensar que es cierta de que en realidad dejan que las traducciones las hagan los internos que están trabajando en la editorial. Entonces, el resultado de esto es que muchos de ellos, obviamente, lo más fácil es que llegan a su casa, lo meten al traductor de Google y lo van copiando tal cual. Entonces, hay problemas en donde de repente le cambian el nombre a los personajes. Hay un número de alguna de las series de Avengers en donde tenemos a Bucky haciendo una llamada a Steve Rogers y el texto en inglés dice: "It's blown, I need to get out of here". Y en lugar de traducirlo como me descubrieron, tengo que salir de aquí. Aparentemente la persona que está haciendo la traducción no se dio cuenta de que era un verbo conjugado. Seguramente como está conjugado no le apareció en ningún diccionario y asumió que Blown era el nombre del personaje. Entonces olvídate de que sea Bucky Barnes o haya sido Bucky o haya sido el Capitán América sustituto o haya sido el Winter Soldier. No, aquí tal cual dice: "Habla Blown, necesito salir de aquí". Entonces esas son la clase de detalles que te hacen pensar que no hay profesionales haciendo la traducción, que no hay lectores de prueba revisándola y que no hay un editor que esté supervisando el contenido final. Entonces, a diferencia de ellos, sabemos que en Bruguera hay traductores profesionales, que hay una gran organización editorial detrás de esto y que lo están haciendo de una manera bastante más profesional. Yo no he podido revisarlos personalmente, pero todos los comentarios de gente que tengo que las ha leído me dicen que el nivel tanto de las traducciones como de los artículos que acompañan a los cómics es bastante bueno. Sí, la otra vez me preguntaron por Twitter, o sea, nos preguntaron porque fue a Comicverso, por la edición Watchmen, que creo que sacó edición Televisa, parece que sacó un Absolute de Watchmen. Yo no compro cómics de Televisa porque no están acá. Y si estuviesen tampoco lo haría. Más allá del hecho de que la traducción sea mala, que sería una buena motivación, es el hecho de que los cómics que compro, yo dejé de comprar cómics en español por regla general, salvo una ocasión muy excepcional. Así que no tengo acceso a ese material como para comentarlo. Si alguien en algún momento tiene alguna duda y quiere que revisemos algo, tendría que enviarnos un scan. O sea, pueden escanear la página, mandarnos y nosotros les podemos comentar sobre lo que veamos. pero no tengo acceso a ese material como para estarlo revisando, ni siquiera estarlo leyendo en los anaqueles de alguna tienda, así que lamentablemente no es mucho lo que puedo opinar yo particularmente al respecto. Muy bien, Alberto, ¿qué te parece si avanzamos un poquito más rápido que tenemos bastantes cosas que comentar de San Diego? Ok, ¿con qué nos seguimos? Con los premios Eisner. Los premios Eisner, pues como tal vez sepan, es una tradición que esos premios, tal vez el más prestigioso dentro de la industria del cómic, celebran su entrega cada año durante la convención de San Diego, más concretamente la noche del viernes, y este año no fue la excepción. Por ahí el listado pues arroja algunas cosas interesantes, otras en las que podemos pararnos el cuello y decir, ven, ven, se los hemos estado recomendando y no nos hacen caso. Pero pues vamos a echarle un vistazo a la lista. Okay, démosle. Mejor historia corta ganó Luna 1969, Moon 1969. La verdadera historia del lanzamiento a la Luna de 1969 de Michael Kuberman en Tales Designed to Thrill de Fantagraphics. No lo leí. Yo tampoco. De hecho, no leí ninguno de los cómics que aparecieron en esta categoría, lamentablemente. Y es algo que comentamos cuando salieron los nominados, que había mucho cómic independiente en esta edición, y lamentablemente muchos de ellos no los hemos leído. Mejor cómic unitario o especial, salió un cómic de Becky Cloonan, la talentosa Becky Cloonan de Mayer, que fue autopublicado. Me parece que esto fue como webcómic y luego editado de alguna u otra forma. Sí, a mí me queda la misma impresión que primero salió en formato digital y después lo publicó y distribuyó por su cuenta. Tampoco ese lo he leído. Ok, en mejor serie regular ganó Saga de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Es un excelente cómic y el resto de los cómics que lo acompañan también son muy buenos. Así que no me extraña para nada esta decisión, que Saga ha sido adorado por la crítica desde su lanzamiento y esa adoración no ha disminuido en todo el tiempo que ha estado saliendo esta serie. Sí, y vamos, esa era una categoría en la que cuando de repente volteas a ver la lista y parece ser que el proyecto más flojo es Fatal de Brubaker, sabes que es una lista muy fuerte. Sí, mejor serie nueva, nuevamente, Saga. Que se confirma, ¿no? Es una serie que no solo le gustó a los críticos, sino también a los fans. Y que habrá que señalar que Image hizo un gran trabajo promocionándola, ¿no? Sacando una primera colección de la serie a un precio bastante accesible, lo cual aparentemente ayudó a que se difundiera y esto repercutió en tener más reseñas positivas por todos lados. Después tenemos en la mejor publicación para lectores infantiles hasta una edad de 7. Y aquí ganó Baby Mouse for President de Jennifer Hahn y Matthew Hahn, que es de Random House. Esto tal cual es un producto infantil, entonces este sí es un poquito más difícil que hubiéramos tenido acceso, además de que no somos el público para él. Sí, Random House. De hecho, nunca lo he visto en el previews de cómics. Creo que lo veo en el previews de libro. Sí, aparecen frecuentemente en la sección de libros y a veces en merchandise por algunos productos asociados que sacan, pero en cómics no recuerdo haberlos visto. Cierto. Para niños entre 8 y 12, mejor publicación sería Adventure Time de Ryan North, Shelley Parolin y Braden Lamb. Se comentó mucho de esta serie un número que fue el Elige tu propia aventura, creo que fue el número 8 o 9. He escuchado muy buenos comentarios de esta serie, pero no la he leído. Yo tuve que leer los primeros números, es una serie bastante divertida y aparte es una de esas lecturas que tiene la enorme ventaja de que la disfrutan tanto niños como adultos. Es lo mismo que pasa con la serie de televisión, te puedes sentar a verla con un niño y a lo mejor la van a disfrutar de manera diferente, pero la van a disfrutar por igual. Y el cómic ha logrado capturar ese mismo tono, teniendo aventuras que a lo mejor un niño las disfruta por una razón y un adulto encuentra otros niveles de entretenimiento dentro de la misma narrativa. Sí, es una serie bastante recomendable. No he leído toda la serie, pero sí te brindaré un puñado de números y sí es bastante recomendable. Ok, para adolescentes, la mejor publicación para adolescentes entre 13 y 17 años, Una arruga en el tiempo, A Wrinkle in Time de Madeleine Langle, o Langle, como sea, Lengre. adaptada por Hope Larson de FSG. ¿Qué será eso? Sí, no tengo idea. Esta, no he visto esta adaptación. Yo sí leí la novela hace algún tiempo. Es una de las historias juveniles más premiadas de todos los tiempos. Fue una novela que en su momento ganó el Newbery Award o la Newbery Medal, que es quizás el premio más importante para la literatura infantil y juvenil. Es una novela publicada, si no mal recuerdo, en los años 50. Y es una historia de ciencia ficción encaminada a niños. De hecho, esta arruga en el tiempo a la que se refiere es lo que hemos conocido en ciencia ficción años más recientes como un Tesseract. Entonces, a Hope Larson la ubico por algunos trabajos que ha publicado por ahí en algunos editoriales como Oni, y me parece que es una elección interesante para esta historia, pero no he tenido oportunidad de ver esta adaptación. Okay, luego de esa serie viene La mejor publicación humorística. mejor publicación humorística, que sería Darth Vader e Hijo, o Darth Vader and Son, de Jeffrey Brown. Esta sonó bastante por el tema de utilizar a personajes de Star Wars, el hijo en este caso, Luke Skywalker, pero pequeño. Tampoco leí este cómic, ninguna de estas revistas en realidad. Sí, volvemos a lo mismo, no son sellos que no tienen tan buena distribución y a veces no es fácil encontrarlas. Sí, Darth Vader Después and Son me viene parece que más de librería, mejor cómic digital. mejor cómic digital. Aquí ganó Bandette de Paul Tobin y Colin Coover. Que volvemos a lo mismo, es una categoría donde pues el cómic digital sigue siendo un medio en crecimiento y expansión, entonces no tan fácilmente uno ubica de la serie. Si no mal recuerdo, lo tienen en la venta exclusivamente en Comixology, y entonces no sé qué tan fácil sea acceder a él si no es comprándolo. Sí, bueno, aparece pirateado igual que todo el resto de los cómics. Lo que a mí me llama la atención de esta categoría son dos cosas. Bandai gana por mejor cómic digital, pero también está compitiendo como mejor publicación o mejor serie, como mejor nueva serie. Estaba también postulando, perdió ante Saga, lo cual la destaca mucho y pertenece al sello Monkey Brain o a la editorial Monkey Brain, que es la de Chris Robertson, que como tú dices aparece a través de Comixology. Me llama la atención esta categoría porque está metiendo en un mismo saco las publicaciones digitales de ese tipo con otros cómics que son web cómics, como es el caso de Ant Comics de Michael DeForge, y bueno, no estoy seguro con las otras series. Entonces, no sé si será lo mejor. Hay una gran diferencia, creo yo, en tener el apoyo editorial, aunque sea una editorial de publicación digital, y ser prácticamente tu propia empresa y editarte a través de un webcómic en internet. No sé si sea la mejor estrategia unir esas categorías en una misma categoría. Sí, vamos, sobre todo lo que habíamos comentado sobre el jurado de esta edición, ¿no? Que se ha jugado con muchas bases en el medio independiente. Entonces ahí creo que el hecho de que esta serie fuese producida por un estudio que produce cómic independiente en lugar de trabajar por su cuenta, pues le daba una cierta ventaja en la competencia. Siguiendo con el listado, viene Mejor Antología, donde ganó Dark Horse Presents, editada por Mike Richardson, que era uno de los títulos insignia de este editorial y fue relanzado hace un par de años con mucho éxito. Este yo lo he leído de manera irregular, pero en términos generales el nivel de calidad de las historias presentadas en él sí es bastante respetable. Okay, saltemos a la siguiente, saltemos una categoría y vamos a mejor álbum gráfico nuevo, sería Building Stories de Chris Ware. No sé si finalmente te pudiste comprar esa revista, Alberto. Y ya la encargué, pero no me ha llegado, no he podido verla todavía. Las críticas que he leído y comentarios de gente que la leyó son todas muy muy positivas, y sabemos que Chris Ware tiene un nivel de calidad bastante estable a lo largo de los años. Entonces, tengo expectativas altas, pero todavía no me llega a mi tomo. Ok, ese es cómic para hipsters. Mejor adaptación de otro medio. Está Tendré que encargar unas gafas de pasta entonces antes de que llegue. Parker, de Score, de Darwin Cook. Me llama la atención que existe una categoría especial para cómics que son adaptación. No sé si sea lo mejor, pero bueno. Siempre me llama la atención estas especies de subdivisiones que están como creadas para, ok, quiero dar un premio a este y quiero darle un premio a este otro. ¿En qué se diferencian para no tener que elegir? Sí, porque vamos, en este caso, aquí debe haber aparecido el de A Wrinkle in Time, ¿no? Que es la adaptación de una novela. Entonces es curioso que haya ganado en la categoría para edades de 13 a 17, pero ni siquiera haya estado en la terna en general para adaptaciones. Entonces sí, como decía, son esas subcategorías que de repente llaman un poquito la atención exactamente de dónde toman los parámetros para juzgar qué merecer en una o en otra. Okay, segunda, la siguiente es mejor álbum gráfico, reimpresión. Está King City de Brandon Graham. Este es un excelente cómic, lo comentamos en el podcast. Sí, ese se lo recomendamos hace varios meses y pues no los hemos comentado al respecto. Entonces probablemente no lo han intentado. De veras, échenle un ojo, es un cómic que vale mucho la pena, es bastante divertido y es otra de esas historias que tiene muchos niveles, ¿no? Tiene un humor muy absurdo, tiene temas metafísicos. Es una historia bastante recomendable. Sí, a mí me encantó ese cómic, lo disfruté mucho, a pesar de que mi comentario da a entender que es una cosa bastante, digamos, caótica el estilo narrativo. La verdad es que crea una especie de mundo. Los personajes se vuelven tan sui generis, tan particulares a la revista, que uno disfruta el desarrollo más allá de la historia. Creo que no tiene el típico arco argumental que tiene un cómic que parte en el punto A y termina en el punto B. Tiene varios desvíos, qué sé yo, la historia no cierra del todo respecto de los planteamientos originales, pero la verdad es que no importa mucho. Así que yo la recomiendo absolutamente, además que es un tomo muy barato. Son 15 revistas de más de 30 páginas cada una en un solo tomo que vale $20. Así que vale muchísimo la pena, tanto por la calidad de la reproducción, por el material y por el precio. El precio es muy bueno en relación al material que van a conseguir. La verdad es que por ese precio son pocos los cómics que pueden conseguir así de bueno. Así es. Siguiendo adelante, el siguiente proyecto es la mejor colección archival, que sería de tiras. Y en este caso, lo que ganó es el volumen 2 de Pogo, de Walt Kelly. No es estas ediciones, Fantagraphics es un gran trabajo recopilando tiras cómicas, pero sí, sí estoy familiarizado con la serie. Es una que yo descubrí por ahí cuando se vino el boom de Bone, porque Jeff Smith lo nombraba como una de sus principales influencias. Es una tira bastante buena de uno de los caricaturistas más legendarios en el medio, y el nivel de calidad de las colecciones de Fantagraphics siempre es de primer nivel, entonces me imagino que es un premio merecido. Después viene mejor recopilación de proyecto, o sea, mejor proyecto de recopilación de cómics, y en este caso el ganador es el Artist Edition de Daredevil Born Again de David Mazzucchelli. Casi que se lleva todos los premios aquí IDW. Tenía dos nominados y podrían haber sido más. El año pasado esta misma categoría la ganó otro proyecto Artist Edition, que fue el recopilatorio de Thor, de Walter Simonson. Sí, vamos, es que con lo que están haciendo con estos tomos, es muy difícil que alguien pueda hacer algo tan ambicioso y bien realizado como lo que son estos Artist Edition, ¿no? Entonces yo creo que debíamos acostumbrarnos a que cada año esta categoría se va a terminar decidiendo por alguno de los tomos de esta serie de colecciones de IDW editadas por Scott Dunbiak, por el valor que representa, ¿no? De poder apreciar el arte de un cómic en su estado más puro y en una edición de alta calidad como son estos tomos que, pues, es una razón por la que son tan caros, ¿no? Evidentemente lo valen, pero yo creo que esta es una categoría en la que debiéramos irnos acostumbrando a que año tras año va a ser seguramente alguno de estos tomos el que se lleve el premio. Y a propósito de la decadencia de DC, que tiene muy pocas nominaciones, esta era una categoría en la cual siempre tenía nominados o ganadores. Especialmente con otro proyecto que creó Scott Dunbier y que luego DC siguió explotando después de deshacerse de él, que fueron los Absolute. Con los Absolute DC ganó esta categoría varias veces. La ganó, por ejemplo, con el All-Star Superman y con el New Frontier de Darwin Cook. Y con otras cosas más también. Así que debe extrañar estas nominaciones, que antes eran bastante frecuentes y numerosas para la editorial. La mejor edición estadounidense de material internacional está Black Sad, este cómic español de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, publicado por Dark Horse, que lo está publicando en varios tomos. Y la edición española es un libro bastante más grande. Si viven en Santiago, hay una biblioteca, que es la Biblioteca de Santiago, que se encuentra en Metro Quinta Normal, junto al Archivo Nacional, donde hay al menos dos de los álbumes de Black Sabbath en la edición española. Hubo un descriteriado que cortó el tercero y lo tuve que devolver, así que no sé si lo irán a reponer en algún momento. Pero si no tienen dinero y quieren darle un vistazo, pueden ir a darse una vuelta a la biblioteca, no les va a hacer mal y pueden leer el cómic ahí y gratis más encima. Sí, de hecho este tomo que ganó es el segundo volumen. Me imagino que las primeras te refieres a la edición de Editorial Norma. Claro, efectivamente la edición es española. Okay. Esas aquí en México se conseguían bastante caras en librerías, pero desde hace algunas semanas están siendo distribuidas precisamente por Comicasa, y así es de que hace rato les dimos una mención de gratis, esta sí es por razón de algo. Si no han checado Black Sabbath, como es parte del catálogo de Norma, los pueden conseguir con la gente de Comicasa, visitando su blog o su página en Facebook. Seguramente por ahí encontrarán informes, porque tienen al menos los dos primeros tomos que menciona Esteban, que es el primero, que es Black Sabbath a secas, y el segundo, que estoy casi episodio que es este de Silent Hill. Ambos están disponibles por ahí a un precio bastante accesible. Y como mencionas, en este caso no es que hay problema de la traducción, porque es un cómic que se publicó originalmente en español. No es el caso de tener que sufrir con la traducción de alguien más. No se publicó en español, se publicó en español. Perdón, en francés. En español. En castellano. En castellano. Okay, y la siguiente edición es mejor edición estadounidense de material internacional Asia. Es 20th Century Boys de Naoki Urasawa, publicado por Viz Media. Lamentablemente no leo manga, y este cómic en particular tampoco. Así que no es mucho lo que podemos comentar. Vamos a las siguientes categorías donde tenemos más conocidos. Está mejor escritor, Brian K. Vaughan. Los que lo acompañaban eran varios conocidos y que generalmente mencionamos: Ed Brubaker por Fatal, Matt Fraction por Hawkeye y Casanova. Curiosamente, o no tan curiosamente, no es nominado ni por Iron Man, ni por FF, ni por Fantastic Four, etcétera. Brandon Graham por Multiple Warheads y Prophet the Image. Jonathan Hickman por The Manhattan Project tampoco es nominado por lo que está haciendo los Fantastic Four, que hacia el final fue bastante flojo. Brian K. Vaughan por Saga. Frank M. M. Jones por The Carter Family. Otra, mucho gusto. Mejor escritor artista gana Chris Ware por Building Stories. Está, se lleva su segundo premio. Sí. Está, bueno, los hermanos Hernández, Charles Burns, Luke Pearson y C. Tyler. Muchos nominados de Fantagraphics y Pantheon aquí. Después viene un empate en la categoría de mejor dibujante en tintador. Dos grandes próceres y que aparte trabajan dentro del género de superhéroes, ¿no? Que es algo que se vio muy poco en esta lista, que es David Aja, David Aja. Okay, por su trabajo en Hawkeye. Y Chris Amney por su trabajo tanto en Daredevil como en la miniserie Cargo of Doom. Cargo of Doom, escrita por Mark Waid. Y Daredevil también con Mark Waid. Así es. Después viene mejor. Mark Waid dijo que quería amarrar a Chris Amney con una de estas, con un grillete, y ponerlo a dibujar todos los cómics que se le ocurran hacer de aquí a la eternidad. Así que al parecer se ha formado una muy buena dupla de trabajo entre ellos dos. Vamos a ver cuánto dura, en el sentido que Chris Samney obviamente en algún momento se va a cansar de hacer, no sé si de trabajar con Mark Waid, pero por lo menos de hacer Daredevil. Es algo que es común para cualquier dibujante que no están, a menos que sean Mark Bagley, no permanecen 20 años haciendo el mismo cómic. Sí, bueno, sí, siempre nos queda la esperanza de que en algún momento Waid y él se decidan a hacer algún proyecto propio y lanzarlo a través de Boom. Claro, o a través de Trilvent. Así es. Entonces, pues por lo pronto sabemos que Sammy se convirtió en uno de los artistas favoritos de uno de los mejores escritores en el medio, y pues cada vez que los tengamos teniendo alguna colaboración será algo que debamos celebrar. Cuando pasan esas cosas solo queda festejar. Así es. Mejor pintor artista multimedia de arte interior. Y aquí este se lo lleva a Juanjo Guarnido por Black Sabbath, que ya mencionábamos. Insisto, no se molesten en buscar las colecciones de Dark Horse, que seguramente con el envío de las mismas caras, tanto en Chile como en México se consiguen estos tomos y valen mucho la pena. Sí, bueno, las ediciones de Norma son bastante más caras que las ediciones de Dark Horse y las van a comprar en Chile. Salen alrededor de 30,000 pesos, que son unos $60. Las ediciones de Dark Horse van a gastar alrededor de 20, $25, que son unos 12,000, $13,000. El problema es que van a estar comprando la traducción del español al inglés y después tratar de leerlo en inglés. Y como el original está en español, no sé, pueden tratar de buscar alguien que se los pueda vender en español. Tal vez Book Depository tenga las ediciones en español y se las pueda enviar. Sí, no recuerdo los precios que tienen las ediciones que está distribuyendo ahora Comicase, pero sí eran bastante más accesibles que eso, ¿eh? No recuerdo que antes era bastante caro, presente por los problemas de distribución de Norma en Latinoamérica, pero al parecer por acá es parte de un acuerdo que tienen con una editorial mexicana y están ocupando a Comicase como outlet. Entonces, chequen, pero sí vale mucho la pena, y como mencionábamos, son tomos un poquito más grandes, entonces vale la pena que inviertan un poquito más para apreciarlos. Sí, bueno, en Chile en general cualquier cómic importado se vende bastante caro. El dólar generalmente lo cobran al doble y el euro también, entonces algo que cuesta 30 euros lo venden a 60 euros y esos son 6 por 7, 42 mil pesos. Lo cual es muchísimo dinero porque es un sobrecargo mayor al que debiera ser por el hecho de que no en ningún lado lo venden más barato. En general vale bastante la pena importarlo por cuenta propia si es que uno tiene esa posibilidad. Mejor portadista, David Aja, por Hawkeye. Sí, la verdad es que el trabajo que ha hecho en Hawkeye es muy muy bueno. Sean Phillips en Fatal ha hecho un excelente, pero que ya es tradición, la verdad es como cuando uno premia a alguien que vamos a mencionar más adelante, que es Dave Stewart por colorista. Sean Phillips como portadista ha sido un genio por muchísimo tiempo. Y aquí pasa también David Aja por encima de J.H. Williams, que es otro espectacular portadista. Faltó tal vez el reverendo en este listado. Bueno, de hecho, si me vistas a la lista, realmente hay gente como Yuko Shimizu, que sus portadas de Written también son bastante atractivas, y Sean Phillips, que siempre se ha caracterizado por tener una gran capacidad para diseñar portadas, aunque en este caso la emisión por Fatal sí me parece que es algo que ya era un poquito repetitivo a temas que había ocupado anteriormente, pero sí, el trabajo de Aja seguramente es de lo mejorcito que hemos visto en los últimos meses, tanto en interiores como en las portadas, y este es un premio que merecido se lo tiene. Sí, sobre todo por el número de Pizza Dog de Hawkeye. No sé si lo leíste ya. Sí. Ok. Mejor colorista. Un viejo conocido que vuelve a ganar este premio. Lo ha ganado, no sé. Es como el Manchester United de los coloristas, Dave Stewart. Sí, tiene una cantidad de premios a lo largo de su carrera impresionante, ¿no? En este caso, basta ver que en la nominación realmente no sabía ni por qué ponerlo y aparece como el colorista de Batwoman, Fatal, BPRD, Conan the Barbarian, Hellboy in Hell, Lobster Johnson y The Massive. Yo creo O sea, que básicamente. Hellboy y Massive le pueden haber ganado. A mí me gustó mucho lo que está haciendo en The Massive. Lo de Batwoman no lo he visto tanto. Y Hellboy y Hell también es muy bueno porque tratar de complementar las tintas de Mike Mignola sin destacarse por encima, sin echar a perder ahí, es un gran mérito. Sí, y esa es una mancuerna que ya tiene varios años trabajando juntos, ¿no? Stuart es un colorista que le sienta muy bien a Mignola, y Mignola parece sentirse muy cómodo cuando es Stuart quien lo colorea. Después viene el mejor rotulista, y en este caso es para Chris Ware por Bending Stories, su tercer premio en esta entrega. Insisto, todos los que hemos descrito de este libro son muy buenos, y pues este sería uno más a la lista de reconocimientos que ha ganado. Y mejor publicación relacionada con cómics o periodismo relacionado con cómics gana nuevamente The Comics Reporter de Tom Spurgeon, dejando atrás a Robot Six, el blog que está anexo a, pero no dentro de Comic Book Resources, el The Comics Journal, Comics Alliance y la revista Alter Ego de Roy Thomas. Pensé que estaba aquí The Beat el año pasado, recuerdo que estuvo, pero no está en el listado. ¿Cuál, perdón? The Beat, el de Heidi McDonald. El año pasado estuvo nominada, ahora no apareció por aquí en la lista. Sí, eso me refería. Pensé que estaba en los nominados, pero veo que no está pero recordaba que había estado el año anterior. Ok, mejor libro relacionado con cómics, Marvel de Untold Story de Sean Howe, que es un cómic que relata la historia de varios artistas y escritores relacionados a Marvel, principalmente durante la época de la Bronze Age, que viene a ser la década de los 70, principios de los 80. Ha sido bastante polémico a alguien que ha desmentido mucho de esto, aunque no sé si con justa causa, solo para limpiar su imagen, es este chiquillo tan tranquilo, ¿cómo se llama? ¿Quién? Este cabro que escribía La Legión de Superhéroes y que después se transformó en uno de los editores más celebrados y odiados de Marvel. Ay, se me fue el nombre del editor el jefe de Marvel en los 80s. ¿Cómo se llama? Jim Shooter. Tim Shooter, claro. Tim Shooter en su blog ha desmentido varias de las historias que menciona Sean Howe en su libro. Pero bueno, la palabra de uno contra la palabra de otro, en este caso los recuentos de otras personas recontados por Sean Howe. Mejor publicación educacional o académica, Linda Barry, Girlhood Through the Looking Glass, por Susan Kirkley, publicada por University Press of Mississippi. Y finalmente el mejor diseño de una publicación, que es una vez más para Building Stories de Chris. Así que, bueno, Chris Ware, el gran ganador de esta edición, lo que es bastante decir porque es lo único que publicó en este año. Así que bien, bastante interesante. Habrá que conseguir Building Stories. No puede ser mala si tiene tantas nominaciones y premios. Y por lo menos valdrá la pena ver en qué consiste la historia. Vamos a ver si me alcanza el presupuesto. Y aprovechando esto, lo vamos a mencionar a la pasada porque se nos haría muy largo comentarlo categoría por categoría. Apareció el listado final de nominados para los premios Harvey, que viene a ser el segundo premio más importante de la industria. Y adivina qué cómic no está nominado en ninguna categoría. ¿Cuál? Before Watchmen. Bueno, es que, Hagamos el Voy a honestamente, hacer el baile de la victoria ahora. creo que si Before Watchmen hubiese aparecido, empezaríamos a pensar en los Eisners como en los Grammys o los Oscars, No, o no, cuestionar realmente en los la Harveys. validez. Ah, en los Harveys tampoco. Sí, en los Harveys tampoco está nominado. Sí, bueno, pero es que realmente, ¿qué nominarías de ahí? No sé, no lo he leído. Yo leí los primeros números de una de las series y realmente no había nada que rescatar de por ahí, entonces sí, no sé, a mí no me sorprende que no aparezca porque no veo razón alguna por la que debiera haberlo hecho. Ok, durante la semana vamos a publicar este listado para que lo puedan revisar. Hay bastantes coincidencias con los premios Eisner, pero tienden a centralizarse un poco más alrededor a tener más nominaciones para Marvel y DC en esta premiación, como un universo mayor de gente que participa en la designación de los nominados. Ok, sigamos con nuestras noticias, Alberto. ¿Qué más podemos comentar de San Diego? Que no hicieron muchos anuncios, ¿cierto? Pues de hecho hubo más de los que esperaba, sobre todo en el lado de los cómics, ¿no? Porque sí se dieron gran cantidad de anuncios respecto a cine y televisión, pero es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado. Y entonces, pues hablando de esos anuncios, pues ya en términos de cómics y ya que mencionábamos los Artist Edition, la cantidad de premios que se llevaron, pues IDW anunció que va a sumar a su lista de ambiciosos tomos de este formato uno de Hellboy. Seguramente es algo que emocionará mucho a la gran cantidad de fans de Mike Mignola. Y pues, a aquellos que estén pensando en adquirir este tomo, pues es hora de ponerse a ahorrar porque no son nada baratos. Sí, cuestan entre 100 a $150 dependiendo de la cantidad de páginas y del tamaño, porque estos libros no tienen un formato estándar, sino que depende del porte de los originales en los cuales se realizó el arte. Ahí creo que los tomos que corresponden a las recopilaciones de EC Comics son algo así como un 20-25% más grande que el resto, debido justamente a que el material original en el cual producían los artistas de la EC era mayor. Pero se te olvida lo más importante, Alberto, de los anuncios de IDW. El más importante de los de ¿Sí? IDW, bueno, el más importante de sus anuncios o el que para ti es el más importante. Es lo mismo. Bueno, si tú lo dices, entonces déjame adivinar. Para ti el anuncio más importante de esto es un anuncio doble. El lanzamiento de la serie de Ragnarok y el anuncio de la reimpresión en varios formatos de Star Slammers. ¿Estoy en lo correcto? Sí, y dentro de esos formatos, a propósito del Artist Edition, van a sacar un Artist Edition de Star Slammers. Ok, entonces asumo que en este Me sigue momento. llamando la atención, en todo caso, algo que me había hecho notar un amigo nuestro, es que todavía no aparecen cómics de DC dentro de estos tomos, a pesar de que Marvel han aparecido varios y no han puesto mayores problemas. DC parece oponerse tenazmente a esto porque, más allá de que Star Slammer sea bastante disfrutable, no es la mejor historia de Walter Simonson, y si vas a reproducir algo en ese formato, creo que Orion de Simonson, o tal vez incluso lo que hizo originalmente con Manhunter, habrían sido proyectos más destacados de este autor. Creo que, por ejemplo, los primeros 5 números de la serie de Orion, con la pelea que hay en el número 5 de Orion y Darkseid, habría sido algo digno de contemplar en este formato. Y a pesar de que estoy sumamente entusiasmado con la idea de los Star Lammers, no deja de causarme alguna curiosidad eso. Sí, vamos, sí hay un artista que tuvo una fuerte influencia hace un par de décadas en el medio, pues es Walter Simonson, entonces yo creo que más que el nivel de la obra o que no son los mejores trabajos, yo creo que sí existe un interés de ver más tomos en este formato realizados por él. Ok, y Ragnarok, ok, si le gustó el Thor de Simonson, tienen que comprar Ragnarok. Dos más dos. Sí, vamos, Simonson es un gran aficionado a la mitología nórdica, como dejó huella en sus historias en Thor. Entonces, en este caso es una serie propia de su propia creación y va a retomar todos estos mitos nórdicos. Entonces, es algo que sabemos que es un tema que le gusta y que sabemos que es algo con lo que puede contar buenas historias. Entonces, sí, sí vale mucho la pena echarle un vistazo a lo que sea que tenga pensado con esta nueva serie. A propósito de nuestro chiste sobre Man of Steel, apareció el video de cómo debería haber terminado Man of Steel, así que lo pueden buscar en YouTube y en la página de la empresa que realiza estos cortos. Y a mí me provocó mucha risa porque encuentran un hoyo argumental que la verdad no lo pensé y me parece bastante coherente cuando vi la película. No sé si viste el video, Alberto. Sí, empezó a circular, me parece que uno o dos días después de que grabamos la edición anterior, entonces ya no la pudimos incluir, pero sí es, básicamente, quien haya visto alguno de estos videos ya se hace una idea de por dónde es uno donde buscan algún hueco en la trama y lo explotan a base de chistes en los que se burlan de él, y creo que es un agujero argumental que era tan grande que se nos pasó de noche, ¿no? La forma en la que lo resuelven es aún más simple que todas las que habíamos sugerido. Sí, nosotros no nos involucramos dentro de ese tejido artificial que es la trama de Man of Steel. Y vean el video porque se van a reír, no sé si hacerle spoilers de un chiste porque sería cruel de mi parte. Vean el video, aunque no entiendan inglés, de todas maneras van a entender la historia por los dibujos. Pero hay un punto en que hay una falsa necesidad de evolución en el desarrollo de la trama, que aquí explotan de muy buena manera, así que denle un vistazo a esa, para terminar de convencerse, a ese video. Sí, así es. Busquen el HISHE, todo con mayúscula, de Man of Steel. How It Should Have Ended es el nombre del sitio, .com, o .com, para decirlo todo en inglés. Ok, sigamos con las noticias. Ok. Ah. ¿Y qué más nos...? Supimos algunos roles de los actores que van a interpretar a los personajes de Guardians of the Galaxy de Marvel. Ah, sí, finalmente, habían dado nombres de actores que se iban integrando al elenco, pero no revelaban el papel que iban a interpretar. Finalmente, en el panel en San Diego, donde estuvo presente la gran mayoría de ese elenco, revelaron los papeles que cada uno de ellos iba a interpretar. No sé si hay alguno que te sorprenda, o por la elección de casting, o por el personaje que vaya a aparecer. Que me sorprenda no, porque creo que lo primero que me sorprendió es que esta película se haga en general, no porque sea bueno o malo, no tiene nada que ver eso, sino que de la cantidad de propiedades que tiene Marvel, esta es realmente la última que se me ocurre que habrían decidido explotar en el cine, realmente los Avengers última? Le dieron la penúltima. ¿La última? Digo, porque pues por ahí está, es Heroes for Hire, está Cloak and Dagger, está Rom, están los títulos de Marvel UK, entonces creo que hay muchas cosas que podrían venir mucho después de los Guardianes de la Galaxia. Creo que Heroes for Hire podría ir antes. ¿Que es una película del Power Pack? Sí, ¿por qué no? Ok, bueno, pues sí resulta un poquito sorprendente, sobre todo porque no son personajes tan conocidos, ¿no? En la encarnación más reciente del cómic ya trataron de integrarlo un poquito más a lo que es el universo principal de Marvel y los, okay, Avengers. Te digo que, algo, ¿qué serie esperaría después que esta? ¿Cuál? Los Great Lake Avengers. Podría ser divertido. Pero vamos, son personas realmente muy poco conocidos. Yo recuerdo que Dan Slott hizo un chiste cuando se van los papeles en el panel y aprovechó para tirarle un pequeño gancho al hígado a la gente de Warner, diciendo, y Marvel nos acaba de anunciar que Groot va a aparecer una película antes que La Mujer Maravilla. Para quien no lo sepa, Groot es un alienígena que para fin de cuentas es una rama. Es un hombre rama. Un hombre árbol. Sí, es un árbol. Puede generar ramas, pero puede retoñar aparte si lo destruyen. Necesita solamente un pedacito de la rama para que Groot se regenere a partir de ella. Y no solo está Groot, está el Rocket Raccoon. Sí. Entonces, ¿sabes que algo están haciendo mal en Warner? Cuando Marvel tiene los pantalones para decir, vamos a una película, vamos a poner a Groot y al Rocket Raccoon en una película, y ustedes no pueden poner a Wonder Woman. Algo están haciendo mal. Pueden hacer la película de Flash. Sí. Que a todo esto la anunciaron. Bueno, no. La anunciaron como uno de los posibles planes a futuro, nuevamente. Así es. Yo creo que de aquí a que bueno, se concrete la película de Flash, Ryan Reynolds, que iba a ser de Wally West, va a terminar haciendo de Jay Garrick. Es probable, aunque pues deja tú de Wally West. Wally West no existe. ¿Por qué debería ser Wally West? Déjate decir eso, no seas cruel. No es cruel, también es mi Flash favorito, pero es un hecho que no saben qué hacer con él. Debieron haberlo, si no debían a permitir que fuera Flash, debería haber sido Kid Flash, en lugar de poner a Bart. Bart debería ser Impulse. En una de esas nos van a salir con que van a introducir a Wally a la continuidad y ahora Wally va a ser Impulse. No sé si enojarme contigo o enojarme porque probablemente tienes razón. Sí, siempre culpa a Bob Harris. Ya, Dan Didio. No, no vuelves a hacerlo. Necesito más gente. Didio solamente dice que sí está bien. Entonces, el que toma las decisiones es Harris. A mí me llama la atención porque creo que una de las excusas que dieron hace un par de años, perdón, el año pasado, para decir por qué no había un Wally West, es porque sería demasiado complejo hablar de que Flash tuviese un sidekick cuando apenas tenía 5 años siendo Flash. Lo cual es un argumento que se va al carajo cuando tomas en cuenta que Batman tiene los mismos 5 años en activo y ya tiene una colección de Y que Robins Batman tiene instalada cinco por ahí. Robin. ¡Cinco! Y Flash no podía tener un Kid Flash. Claro, eso tiene mucho sentido. Pero pues, no puedo buscar lógica en estos anuncios. Pero pues, en fin. Vamos a Regresando al Guardians tema of con el que estábamos. Guardians of the Galaxy. Karen Gillan, escritor de Young Avengers, va a ser de Nebula. Que ese fue uno de los momentos más comentados del panel, ¿no? Porque nos encontramos con que el personaje Nebula es, por llamarlo también, es una pirata espacial, una mercenaria, un soldado de la fortuna. Y dependiendo de la versión que vean, sabemos que siempre tiene la piel azul, pero en sus apariciones más recientes, que es lo que se ha adoptado como su look oficial, está completamente rapada. Entonces, durante el panel, el moderador volteó a ver a Karen y le dijo: "Oye, pero ¿qué no, Nebula está rapada? Creo que te sobra algo". Y en ese momento Kenny dijo: "No, no me sobra nada", y se quitó la peluca que traía puesta para mostrar que efectivamente se rapó la cabeza para interpretar al personaje. Esa es dedicación a su trabajo, ¿no? Solo millones de dólares hablando. Sí, sabemos que, sobre todo si iba a usar pintura o algún maquillaje encima para verse azul, pues era muy fácil que tal vez hubiese recortado un poco el pelo y a través de prostéticos cubrir la cabeza, pero no, ella decidió hacerlo a la antigüita y se rapó para interpretar al personaje. Entonces, creo que esa fue la gran sorpresa que se dio durante el panel, pero no fue la única, ¿no? Porque finalmente confirmaron muchos de los roles que se habían especulado. Por ejemplo, estaba el caso de Zoe Saldaña, que se rumoraba que iba a ser Gamora, pero no había habido una confirmación ni de parte del estudio ni de la actriz. Era algo que seguía siendo un rumor solamente. Creo que la única persona que sí sabíamos quién iba a ser era el ex luchador Batista, que ya se llama Dave Bautista, quien va a interpretar a Drax. Pero finalmente todos los otros actores que estaban por ahí revelaron que es el papel que van a interpretar. No sé si te llamara la atención alguno de los miembros del elenco. Sí, no, o sea, Glenn Close creo que me llama la atención en la película de los Guardianes de la Galaxia, Glenn Close junto a Rocket Raccoon y Groot, pero eso de buscar a actores de carácter para complementar este tipo de película es algo que se viene haciendo siempre. Ahí tenemos a Morgan Freeman y a Michael Ah, Caine. pero si te quieres ir más atrás, pues nos podemos remitir Marlon a Star Brando. Wars, cuando se estrenó la primera película de Star Wars, que es antes que Superman y antes que Marlon Brando. Tenías a Sir Alec Guinness interpretando a Obi-Wan Kenobi, y como uno de los principales villanos de la historia, el Grand Moff Tarkin, estaba... ¡Ay! Se me fue el nombre de este actor británico. ¿Cómo se llama? Actor británico que hizo Moff Tarkin. Sí, aparte él ha sido el Doctor Who, ha sido el Doctor Frankenstein, ha sido el Profesor Van Helsing. Tiene un historial en cine fantástico impresionante. Peter Cushing. Peter Cushing. No fue Drácula, Entonces, perdón. Ah, no, sí, fue Van Helsing en las no, películas él era Van Helsing. de Christopher Lee. Eso. Sí, Christopher Lee es Drácula y Peter Cushing era Van Helsing. Entonces, no es algo nuevo el buscar algunos actores que te ayuden a reforzar tu plantilla, ¿no? Digo, en el caso de Marvel ya llevan varias películas haciéndolo. La gran sorpresa cuando empezaron con la fase 1 de su universo tal vez fue tener a Sir Anthony Hopkins interpretando a Odín. En este caso hacen lo mismo y... A mí lo que me llama la atención es que Marvel pueda poner no solo que a Rocket Raccoon y a Groot en una misma película, sino que meter en la película a The Collector, a Cora, Y aparte, aquí vamos con lo de los actores a premiados, ¿no? Nebula. Está Benicio del Toro. Sí, no, imagínate, si pueden hacer una película, entonces, ¿por qué no DC puede hacer una película de la Liga de la Justicia? donde el villano sea, ¿cómo se llama? El pirata espacial de este, que es de los villanos originales de DC, o sea, de la Justice League. Sí, puede ser esto. Pero, ¿cómo DC se llama? podría hacer El una del película de ojo, el del villano ojo a amarillo. Starro. No, pero el del ojo amarillo, ¿cómo se llama? El ojo amarillo, El que no aparecía en sé. una de las... El que aparecía en una de las... De las películas animadas como villano de Linterna Verde. Ah, ya sé quién dices, pero no recuerdo. Ok. ¿Por qué no puede aparecer él y hacer igual que en su primera aparición en la Justice League, donde golpea su gong cósmico, y la Liga de la Justicia entra en trance, se suben a un barco a remo espacial y reman por el espacio hasta el planeta original del villano? ¿Por qué no pueden hacer eso en una película de la Liga de la Justicia? Dime. Porque les avergüenza hacer películas de cómics. Tendrían que tener una justificación madura, adulta y oscura para hacerlo. Ese es el problema. No entienden que están adaptando cómics y que hay un público específico para esta clase de historias. Insisten en tratar de llegar a un público diferente. Y ese es el gran problema. Creo que hasta que no se den cuenta de que su aproximación a lo que están llevando a cine es equivocada, vamos a seguir teniendo películas que terminen por necesitar reinterpretar a los personajes y hacer cosas que no tengan que ver nada con su versión en cómic. Porque aparte de esto, volvemos a lo mismo, vamos a ver al Rocket Raccoon y a Groot. Y no sabemos si se va a dar caso, pero pueden compartir escena con Glenn Close o con John C. Reilly. Con Benicio del... Entonces, eso es algo que dices, ok, si esta clase de actores maduros, reconocidos, en el caso de Anthony Hopkins, estamos hablando de gente que incluso son caballeros del Imperio Británico, si ellos no se avergüenzan de aparecer en una película de superhéroes dirigida a un público juvenil o infantil, ¿por qué en Warner insisten en sentir pena de publicar cómics y llevarlos al cine? No lo entiendo. Sí, yo estaba discutiendo con Miguel Ferrá por Twitter la historia de Man of Steel, yo diciendo que era una estupidez pretenciosa, él diciendo que le gustaba las motivaciones que le habían dado a Superman. ¿Cuáles? Entonces yo le digo que Superman no necesita patos, lo cual me dice que no, que todos los personajes necesitan patos. Pero para mí sería, no sé, si tú haces una película de Popeye o de Popeye y decías que no, que Popeye es estúpido, que coma espinaca y gane fuerza, lo más lógico sería que en vez de que sean simples espinacas, sean en realidad anabólicos, y que en realidad sea adicto y tenga todo un drama relacionado con, no sé, eliminado de las olimpiadas de marineros porque consume esteroides. Yo te digo, ¿qué te pasa? O sea, te estás perdiendo absolutamente la idea del personaje. Hay personajes que son sencillos y que no necesitan eso como tratar de legitimizarlo para audiencias más modernas con ese tipo de cosas. Hay cosas que tienes que modernizar, obviamente no vas a tomarlo tal y como era en el momento en que se hizo, pero hay cosas que son innecesariamente complejas que no vienen al caso. Sí, es buscarle demasiadas complicaciones a algo que no debiera tenerlas, ¿no? Están produciendo entretenimiento y insisto, la impresión que me queda es que les da pena la clase de entretenimiento que producen, lo cual es hasta cierto punto deprimente. Ok, ¿algún otro comentario respecto de los Guardianes de la Galaxia? Pues no, nada más lo que tuvimos fue eso, ¿no? Y mostraron por ahí algunos props, vimos que va a aparecer el Nova Corps y vimos por ahí los uniformes que van a tener. De hecho, uno de los que mencionábamos, John C. Reilly, pues va a aparecer ahí como el regente o director de esta policía espacial. Pero en general me parece que suena como un proyecto bastante ambicioso de una película de ciencia ficción y aventuras, Sí, con un director que... y mostraron el traje de los Nova Corps y mostraron el traje de Peter Quill. Y se ven bastante fieles a los cómics y bastante bien hechos también. Así que, tomando Sí, el... como que es respetar un poquito la estética que tiene el cómic y entendiendo que lo que están haciendo es llevarlo a un mundo de ciencia ficción y me parece que el balance que logran visualmente es el correcto, ¿no? Entonces, pues esto yo espero que sea una película bastante entretenida, ¿no? No le pido más a una película de superhéroes, más que me entretenga y por lo menos la forma en la que han montado el proyecto y en la que se están dando las cosas, tanto a nivel de diseños de producción como personal involucrado, me parece que es bastante interesante, ¿no? En este caso tiene un director que ha hecho mayormente cine de género, de hecho es más conocido quizás por sus películas de horror, como puede ser el caso de Slither, pero yo creo que puede resultar una película bastante interesante y entretenida. Sí, que suele mezclar bastante bien la acción y el horror con la comedia, así que sin salirse de uno para entrar al otro, es capaz de lograr esa amalgama de ideas dentro de una misma película sin transformarla en farsa. Así Sí. que, bien, ojalá que salga todo bien con esa película porque me encantaría que se sigan haciendo ese tipo de cosas, porque por algo nos gustan los cómics, porque eres capaz de encontrar, o sea, no es que uno sea capaz, en los cómics hay todo ese tipo de historias que encontrar y que leer y que disfrutar. Ok, la siguiente noticia es una noticia que me gustó mucho escuchar. Darwin Cook, que no hizo nada durante todo el año 2012, va a publicar su cuarta novela gráfica de Parker, Slayground, basada creo que en la novela decimoctava de las novelas de Parker de Donald Westlake, o de Richard Richard Stark, Stark, en este caso, que era el que es el seudónimo con seudónimo el con cual el que escribía. escribía. Sí, bueno, hay que aclarar que no era su seudónimo como escritor, ¿no? Sino que dependiendo de lo que escribía usaba tres nombres. O era Donald E. Westlake, Donald Westlake o Richard Stark. Y en el caso de las novelas de Parker, todas aparecieron bajo el seudónimo de Richard Stark. Así que bien, las tres novelas gráficas anteriores, una de las cuales logramos comentar en el podcast, son muy, muy buenas. Vamos a ver qué tono de color elige para esta y estaré más que ansioso esperando a que se publique. Va a salir justo para diciembre, así que podré regalármela para Navidad, aunque lamentablemente no me va a llegar a tiempo. Ese puede ser un problema porque tu regalo de Navidad ya no será de Navidad. Es verdad, no importa, me puedo regalar algo antes y algo después. Puede ser tu regalo de Año Nuevo Chino. O de la Navidad, no, yo creo que va a ser por ahí de mediados o fines de enero, más o menos, que va a llegar, porque esto va a aparecer el 20 de diciembre. Ok, pues a finales de enero sí podría coincidir con el Año Nuevo Chino. No, el 18 de diciembre aparece. Ok, bueno, pues eso sí, sin duda va a ser un tomo disfrutable y como mencionas las tres novelas gráficas anteriores son bastante Sí, buenas es una lástima que y Darwin Cook no haya hecho nada desde que publicó The Score hace 2 años en IDW también. sí, seguramente tendrá por ahí algún otro proyecto guardado porque no creo que haya estado de ocioso. Sí, porque no publicó nada, nada. Ok. La noticia que sigue. Por ahí recientemente apareció la más reciente producción de Warner Animated, que fue Flashpoint Paradox, y con ella venía el primer vistazo del siguiente proyecto, que va a ser Justice League War, que fue algo que también fue presentado ya de manera oficial acá en la San Diego Comic Con. Y se reveló que lo que va a hacer esto va a ser adaptar el primer arco de la serie de Justice League de Geoff Johns y Jim Lee. No sé por qué, realmente no pasa nada en esas historias, escenas y escenas de personajes posando para la cámara. Entonces esperemos que los guionistas encargados de llevar esto a la animación. Traten de hacer una historia con eso. Sí, esperemos que puedan verlo como, ok. Estos son como diseños de producción. Hay que buscar un storyboard que nos permite ir de uno a otro y contar una historia con esto, porque si no es precisamente una historia muy buena que digamos. Entonces, pues ojalá que puedan hacer algo con ella que resulte de mejor calidad que el cómic, porque no realmente ahí no había mucha historia que contar. Sí, Y hay que señalar contratemos que. a alguien que transforme los pósters de Jim Lee en storyboards y contratemos a alguien que transforme eso en un guion. Sí. Lo que por lo menos puede ir a los historios uno detrás del otro para tener algo que tenga sentido como secuencias. Sí, no. Ya veremos. La verdad es triste, pero es coherente dentro de la tozudez de DC de seguir adelante con el universo de los nuevos 52. Pero no sé, como dice Alberto, a mí esta historia la verdad es que fue suficientemente mala como para que decidieran no seguir leyendo La Liga de la Justicia, que algo que solamente consolidé cuando leí La Liga de la Justicia de América. Así que no es algo que siga y no tengo ni, no extraño esta serie, realmente me pareció horrible. Sí, es bastante mala. Dejémoslo así. Ok, sigamos con las noticias entonces. Habrá un crossover, esto es bastante curioso, no sé si será tan bueno o no, pero va a haber un crossover de Voltron con Robotech, publicado por Dynamite. Y Dynamite es una editorial que se caracteriza por hacer justamente explotar estas licencias. Y hace algún tiempo ya lanzó el cómic de Voltron, que ha tenido, igual que la mayoría de sus proyectos, portadas de Alex Ross, que no los sorprenderá a ustedes, pero Alex Ross no es un nombre que a mí me llame la atención en lo absoluto. Pero Robotech sí. Ahora, los cómics de Robotech no los he leído nunca. Sigue siendo una revista, o sea, si algo marcó mi niñez fue Robotech. Así que no sé, tengo algún grado de curiosidad. La serie va a ser escrita por Tommy Jung, quien fue quien dirigió la película de Robotech de Shadow Chronicles, o en realidad la miniserie de televisión que luego se adaptó como película. Y vamos a ver si eso es bueno o malo. Shadow Chronicles tiene como característica el hecho de que se cambió todo el diseño de producción de Robotech. Hubo diseños originales de naves gigantes, hasta de personajes que no siguen para nada la línea de la serie original, así que no es mala, pero tampoco es la gran cosa. Así que no sé, tengo un interés moderado en esta serie, pero sí me genera curiosidad. Para los norteamericanos probablemente esto les genere mucho más interés porque Voltron fue más popular que Robotech en Estados Unidos, aunque por acá en Chile no conozco muchos fans de Voltron. Sí, bueno, yo creo que deben ser dos de las series animadas más populares en lo que se refiere a esta temática de invasiones extraterrestres, robots gigantes y demás, ¿no? Entonces, me imagino que debe haber un mercado muy específico al que esto va dirigido y no es un mercado despreciable, pero sí habrá que ver qué tal resulta primero este crossover y de ahí la serie regular de Robotech que van a derivar de esto. Sí, bueno, son dos universos, nada que ver, difícil pensar que no es como que uno esté en Rusia y el otro en Estados Unidos, o nos juntamos, tiene que haber una unión de universos para que funcione la historia. Así que vamos a ver cómo resulta eso. Ok, sigamos con las noticias, Alberto, que ya estamos terminando, me parece, por fin. No, me estás mirando con las principales, ¿no? Porque si hay un chorral por ahí en la lista. Pero, a ver, de lo que tenemos por aquí me dice hasta ahora, esta no fue anunciada en la Comic Con, pero la tenemos aquí en medio de la lista, que es que se confirmó que los actores de doblaje que habían hecho las voces para Dragon Ball Z serán los que harán el doblaje latinoamericano para el estreno de la película del personaje, a estrenarse en los próximos meses, por lo menos las voces principales, que son actores mexicanos, que creo que no en todo contento está tan bien visto su trabajo. Honestamente, no recuerdo muy bien las voces fuera de la de Mario Castañeda, que es tal vez la más conocida. Como yo básicamente vi la primera serie de Dragon Ball y me desentendí de las otras, no estoy muy seguro de qué tan bueno sea esto. Básicamente eso que se hizo son que es Mario Castañeda y René García regresan a interpretar a Goku y Vegeta. No sé si tú tengas algo más que comentar acerca de esto. Bueno, con el tiempo me di cuenta que René García, aparte de hacer a Vegeta, también hacía la voz de una serie que a mí me gustaba mucho, que era Slam Dunk. Hacía la voz del protagonista, Hanamichi Sakurai, me acordé. Esta película que se va a estrenar es una película que se estrenó este año, a principios de año en Japón, que se llama La Batalla de los Dioses, y para los fans de Dragon Ball Z es interesante. A mí me gustaban las voces de doblaje mexicano. Creo que era una época en la cual todavía no incurrían en algo que a mí me molesta bastante de los doblajes actuales, que es el hecho de hacerlos demasiado localistas e incluir mucho chiste muy localistas, desentendiéndose un poco del hecho de que es un producto que van a distribuir en toda América Latina. Creo que en el primer caso en que lo noté, que recuerdo en estos momentos por lo menos, era, y me perdona la referencia, en Pokémon, habían unos villanos que eran el alivio cómico dentro de la comedia de la serie, que eran el equipo Rocket, y cada vez que hacían chistes los empezaron a mexicanizar cada vez más. Así que creo que ahí empecé a notar ese cambio, y luego he visto los doblajes, por ejemplo los de Shrek, que eso ya es película, pero viene a ser parte de lo mismo, en los cuales hay formas específicas de diminutivos que son mexicanos, que son colombianos, que son chilenos, que son argentinos, que utilizan en las películas también chistes, referencias a actores, cuando hay algún chiste gringo que tiene que ver con alguna referencia de cultura pop, lo tratan de mexicanizar, con referencias que tal vez en México se entienden, pero que en el resto de América Latina la verdad es que los famosos de México son famosos en México solamente, salvo uno que otro. que es lo mismo que pasaría si yo empezara a hablar de los famosos de Chile, o sea, son gente que no conocen en otros países. Sí, es algo que lamentablemente se convirtió en una costumbre, tomar a actores de televisión que por alguna razón tengan un proyecto que esté de moda en ese momento y los tratan de meter a la fuerza en cuanto trabajo de doblaje se pueda, y el resultado no siempre es el mejor, porque pues lamentablemente los actores de televisión no siempre son precisamente buenos actores. Y pues esto da a veces resultados encontrados, ¿no? Hay los casos de actores que empezaron haciendo doblaje y después ganaron cierta fama. ¿Tú me dices que Arturo Peniche no actúa bien? ¿Perdón? ¿Tú me dices que Arturo Peniche no actúa bien? Son el nombre, pero no ubico exactamente quién sea, pero si es de telenovelas es casi un hecho que no. Sí. No, pero me refiero a que, es un tipo que he visto como jovencito de las teleseries desde hace como 30 años. Bueno, 20 en realidad, okay, porque tengo 30. Y siempre de protagónico, lo cual me causa curiosidad. Al parecer tiene un fenómeno de Dorian Gray, o a la mexicana les gustan viejos. No, me suena el nombre, estoy seguro que sea, me suena una foto, seguramente sé quién es, pero afortunadamente me siento orgulloso de no poder identificar esos nombres con un rostro de manera automática. Pero vamos ahí, el caso de gente que es famosa en televisión años después, como puede ser el caso, por ejemplo, de Andrés Bustamante o de Broso, que es famoso con ese personaje, pero como Víctor Trujillo es alguien que tenía una gran experiencia en doblaje. Mucha gente no lo sabe, pero era la voz de Leono en los Thundercats, antes de que nadie lo conociera. Y de repente, cuando empezaron a ponerse de moda el llamarse para hacer voces, a alguien se le ocurrió, oye, pues él sabía hacer doblaje y lo regresaron. Así es de que hay casos en los que, pues ya que son series de televisión, funciona. A veces cuando tiene un buen director de doblaje y hay una buena traducción con la cual trabajar, te pasa de noche que sean celebridades. El problema es cuando estas voces famosas tratan de llevar la personalidad de las cosas que los han hecho famosos al doblaje, desvirtuando completamente el trabajo de creación de personajes que tenía el guion original. El caso más claro que se me ocurre es el de Eugenio Derbez, quien hizo, por ejemplo, la voz del burro en la saga de Shrek. Y básicamente lo que hicieron fue deshacerse de todos los chistes de la versión original para que cada vez que el burro diga algo sea un chiste de Eugenio Derbez. Entonces es algo que me parece muy barato y completamente irresponsable de parte de los estudios de doblaje. ¿Quién es Eugenio Derbez? Eugenio Derbez es un comediante que por alguna razón gozó de mucho éxito durante muchos años, actualmente ha ido a la baja, pero bastante malito como actor, bastante malito como comediante, y por alguna razón de repente se convirtió en el gran éxito de la televisión mexicana. Y si no sabes quién es, créeme que eres una persona 10% más feliz que si lo pudieras identificar. Soy un afortunado. Es definitivamente. Por otro lado, vi esos capítulos de Pokémon y conozco a Arturo Peniche. Seguramente alguna de sus telenovelas ha llegado por allá, Chile. Por acá, yo no sé cuántas, pero todos los años aparece en la televisión. Afortunadamente, bueno, yo lo conozco de cuando era, principalmente de cuando era chico y todavía, bueno, ni tan chico, pero estaba acá en la tarde de vuelta del colegio y teníamos nana en la casa porque soy el hermano mayor. Y ella veía todas las teleseries mexicanas, venezolanas de la tarde. Así que ahí conocía a varios actores mexicanos. Y sí, los encontraba todos pésimos. Pero bueno, es lo que había, no estaba en mi poder cambiar la televisión y por lo menos apagarla. Sí, me mandaste una foto, ya vi quién es y sí lo conozco y sí es bastante mal actor. Ahora creo que ya no sale haciendo el papel del galán, creo que ahora sale haciendo el papel del papá del galán o del galán de la mamá de la protagonista. Ok, y bueno, yo creo que para los fans de Dragon Ball será buena noticia. A mí por lo menos el doblaje de Dragon Ball me gusta, y me gustaba más el Dragon Ball que Dragon Ball Z. Pero hay muchísimos fans de la serie y no dudo que van a querer ver la película. Aunque, por cierto, ya está disponible a través de YouTube. Solo les aviso. Okay, sigamos con las noticias. ¿Qué más nos queda? Gabriel Rodríguez y Eric Chanower van a lanzar una miniserie que se llama Return to Slumberland, que es el regreso de Little Nemo, uno de los personajes insignes del cómic o de las sobre todo la animación, ¿no? Tomando en cuenta que Winsor McCay es uno de los pioneros del medio, mucha gente no sabe que aparte de la animación él hacía cómics y pues si hay un personaje que es emblemático del trabajo de McKay, pues es precisamente el Little Nemo, y ahora sabemos que que lo van a llevar al cómic en una historia nueva, que se llama Regreso a Slumberland, Regreso a la Tierra de los Sueños. Y aquí, pues, independientemente de la presión de Gabriel Rodríguez, creo que la que no sorprende es la de Eric Shanower, ¿no? Un artista y escritor que se ha hecho famoso precisamente por trabajar con historias infantiles. Digo, lo que hizo con las novelas de Oz, más allá de la más famosa, que es el Mago de Oz. Y no solo eso, ¿no? También hizo la serie The Age of Bronze, donde adaptaba la Guerra de Troya en una versión bastante épica. Entonces me parece que esta es una serie que tiene potencial para ser bastante buena, ¿no? Hay dos personas con mucho talento trabajando en esto, y al menos una de ellas con mucha experiencia en el género que atañe a Little Nemo. Sí, así que me llama la atención. Quiero ver más detalles para ver si me consigo o no la serie, pero de momento con los dibujos de... Sí, yo creo que sí. Es bastante, bastante, ¿no? Sí. Hizo muy buenos anuncios IDW en general. Sí, IDW fue una de las editoriales que tal vez tuvo más anuncios sobre proyectos que se vienen. Estaba lo comenzó hace un rato de Walter Simonson, el Artist Edition de Hellboy. Y pues en general es una editorial que ha mantenido un nivel de calidad bastante alto, ¿no? Y, digo, sabemos que la mayoría de sus ediciones son consideradas como caras por muchos fans, pero hay que reconocer que el nivel de calidad que manejan normalmente justifica los altos costos de su trabajo, ¿no? Por ahí anunciaron varios otros proyectos. Por ejemplo, hablábamos del regreso de los Star Slammers, no es lo único que van a republicar. Por ahí anunciaron también que van a republicar de Max, una serie de Sam Kiev, que fuera parte de la primera oleada de lanzamientos de Image que siguieron a la de los miembros fundadores, y se anunció que lo van a hacer en una versión recoloreada, que me parece que es algo que también va a resultar de interés, sobre todo porque curiosamente los cómics de Kiev son esa clase de cosas que a veces la gente voltea a ver raro cuando los hace, y años después es cuando los empiezan a apreciar. Por ahí se mencionó también que quizás el anuncio más inusual fue el de adaptar la novela de Hunter S. Thompson de Fear and Loathing in Las Vegas a una novela gráfica. Digo, es la clase de cosa que jamás imaginé que alguien tuviera interés en ver una novela gráfica adaptando el trabajo de Hunter S. Thompson, ¿no? Es, sí. Esas cosas que parece como que el anuncio salió de la nada. No entiendes de dónde vino la idea de adaptar esto. Y digo, para que no vi que el libro, que más que una novela es una especie de diario de viaje de un famoso periodista norteamericano. Esta fue llevada al cine hace unos, que tardaba como unos 15 años, por Terry Gilliam con Johnny Depp y Benicio del Toro en los papeles principales. Y pues es un proyecto que llama la atención precisamente por lo extraño, ¿no? De que es algo que uno normalmente no asociaría con cómics. Y pues habrá que ver quiénes van a ser los responsables de llevar esto al formato gráfico y qué tal resulta. Pero en general IDW me parece que es un editorial que ha aprendido a tomar riesgos y a tomarlos de manera inteligente y creativa, ¿no? Entonces, sí, y se ha posicionado de manera relativamente rápida como la cuarta editorial más importante de Estados Unidos. Sí, solamente detrás de las dos grandes y de Image. Sí. Pasando por Dark Horse, que era una de las editoriales que tenía ya bastantes años posicionada ahí a la saga de las dos grandes, pero sobre todo creo que lo que pasó en IDW fue que supieron llenarse con el personal adecuado a nivel editorial, ¿no? Y esto fue lo que les permitió ir creciendo. Mencionamos el caso de Scott Dumbier, todo lo que dejó de hacer en DC Comics una vez que le dieron las gracias, lo está haciendo en IDW y ha sabido llevar talento a la editorial y trabajar en toda clase de proyectos interesantes y atractivos tanto para los lectores como para la crítica que hay en el medio. Sí, a mí, bueno, no han anunciado ni quién escribe ni quién dibuja, pero si uno puede soñar, creo que este cómic lo deberían dibujar. Hay varios candidatos, pero me gustaría que lo dibujara Brendan McCarthy. Sí, bueno, si se trata de ver toda la experimentación con drogas de los personajes de la historia, pues sí, sería una opción bastante obvia. Pero a mí, por ejemplo, no me extrañaría nada ahora que sabemos que van a republicar The Max, que Sam Kiev fueron los artistas involucrados, ¿no? Si hay alguien que puede mostrarte un estado perturbado mental en la página impresa, creo que poca gente lo hacen tan bien como Sam Kiev. Me parece que también sería una opción bastante interesante. Sí. y por qué no, digo, el tono de las anécdotas que componen este libro de Hunter S. Thompson se presta incluso para que fuese incluso un tema antológico, ¿no? Que tuvieras algunas secciones de la historia contadas por un artista y que fueras cambiando de uno a otro sin que realmente el resultado se viera tan afectado, ¿no? No es algo que requiera una congruencia visual tan estrecha como podría ser algún otro proyecto. Sí, okay. ¿Qué más nos queda? Hay uno breve, Rob Liefeld y Gina Carano anunciaron que van a tratar de llevar al cine Avengeline, etcétera, este personaje que creó, uno de los cientos de personajes que ha creado Rob Liefeld. Sí, de hecho yo sé que sí, ¿no había ya una película para televisión del personaje o solamente la había anunciado? Si la hay, no sé. No lo supe, no me enteré ni quise saberlo. Okay, porque sabemos que Liefeld siempre tiene toda clase de proyectos que venir al cine y todos sus cómics han estado en uno u otro momento, ¿no? Yo recuerdo por ahí cuando anunció con bombo y platillo que Dooms 4, la adaptación, la iban a llevar al cine Steven Spielberg y Tom Cruise y obviamente jamás salió nada de Dooms 4, entonces no lo sé. Pero pues aquí habría que ver. Fue uno de esos anuncios que fue así como que tengo la intención en algún momento tal vez conseguir el financiamiento, el estudio interesado y demás para llevar esta película al cine y con Gina Carano como protagonista, pero no fue un anuncio que sea así como que sí, ya tenemos un guión, ya tenemos un director, nos va a distribuir tal estudio y empezamos a firmar en tal fecha. Entonces no sé realmente si esto cuente como anuncio o lo podemos sumar a la larga como, lista. O como anual. Declaración de intenciones. Sí, en el caso de Liefeld creo que eso es lo que ha hecho más veces a lo largo de su carrera que no sea proyectos tal cual, ¿no? En el caso de Gina Carano, pues es una actriz que, pues, de hecho tiene poco tiempo trabajando como actriz, es una expeleadora de artes marciales mixtas, que tuvo su gran oportunidad hace un par de años cuando Steven Soderbergh la invitó a ser la protagonista de Haywire, una excelente película de acción y espionaje, si no la han visto. Subvalorada y casi desapercibida, pero definitivamente veanla. Sí, es realmente muy buena, es una película que pasó completamente ignorada desde su estreno, pero vale mucho la pena y que no creo que casi todos los estrenos de Steven Soderbergh desde que hizo Contagio han pasado bastante bajo el radar en Latinoamérica, por lo menos. Sí, bueno, salvo quizás Che, ¿no? Que es un proyecto, pero que seguramente pero más a Contagio, me parece, ¿no? Es más Soderbergh, que no sé cuál ha sido antes, pero sí, vamos, es un director que siempre se ha sentido más a gusto trabajando de manera independiente. Y yo creo que eso es algo que ha pasado con algunos proyectos, ¿no? Que sí. Él mismo no tiene interés por publicarlos de una manera masiva o hacerles mayor difusión. Y en ocasiones pues pasa que productos tan interesantes como sería Haywire pues pasan desapercibidos. Para quien no ubique a Gina Carano, tal vez sea más fácil que la hayan visto en la más reciente entrega de Rápidos y Furiosos, donde hace el papel de un agente del Interpol que termina por ahí siendo parte importante de uno de los giros argumentales. Y como menciono, pues el hecho de que sea una expoliadora profesional, pues hace que se le dé el tener papeles que con ciertos requerimientos físicos que tal vez otras actrices solamente podrán ser apoyadas por alguna doble. Sí, y ahí toda la pega para... ¡Uy! Se me olvidó. ¿Cómo se llama esta chica que actúa en esta película doble de Tarantino con... ¿cómo se llama? Planet Death Proof. ¿En Death Proof quién? ¿La novia de Robert Rodríguez? No, en Death Proof es... No, bueno, parece Rosario no, Dawson. Esta que era originalmente y que sigue siendo la actriz de Doble de Riesgo, que aparece también en Django en una escena muy corta donde entra Django y ejecuta la pandilla de DiCaprio. Sí, ya sé quién dices, pero no recuerdo el nombre. Soy Ibel, ahí me acordé. Ok, Soy Ibel, Che. Sí, Che es de 2008, después viene The Girlfriend Experience, donde actúa una actriz porno de verdad, de Informant. Contagios de 2011, después viene Haywire, Magic Mike. Esa parece que se destacó más, pero no la he visto todavía. Es la de bailarines. La de los strippers, ¿no? Justamente por eso no la he visto. Sí, a mí me pasó lo mismo exactamente. Después viene An Amazing Time, Side Effects y Behind the Candelabra, que se supone que va a ser lo último que hace antes de retirarse por completo del cine por ahora. A mí me Bueno, pasó con... si es que se retira, ¿no? Porque cuando le preguntaron nada más dijo, uno no le puede hacer un comentario a Matt Damon porque va y chismea como quinceañera. Básicamente de ahí fue donde salió, que Matt Damon le salió a decir, no, pues estaba platicando con él y me dijo que una vez que acabe esto se va a retirar. Y cuando le preguntaron si era cierto, no, ni lo confirmó ni lo desmintió, nada más dijo, ah, yo lo único que les puedo decir es que Matt Damon es un chismoso. A mí me pasó cuando vi Contagio, que me gustó mucho, volví un poco a lo que fue cuando vi Traffic, que la primera película que vi de Soderbergh es con la que se hizo famoso, Sexo, Mentira y Video, y la vi, ¿cómo? No, no, sí, adelante. Que la vi cuando era chico, qué sé yo, me llamó la atención, pero la encontré, creo que estaba esperando más Sexo que Mentira y Video, y encontré más Mentira y más Video, así que... Ya te imagino con tu videocassette VHS y pasando el fast forward a ver si había más sexo dentro de la película, frustrado al no encontrarlo. Sí, yo creo que cuando vi a Andy McDowell de protagonista debí intuir que no iba a haber tanto sexo. Pero en fin, el punto es que lo que me gustó mucho de Contagio y lo que me gusta mucho de cómo dirige Soderbergh es cómo es capaz de contarte la historia con imágenes. Algo que suena ridículo, pero hay muy pocos directores que lo logran hacer tan bien como Soderbergh, lo cual habla un poco de lo malo que es el estado de la industria cinematográfica en general. Me gustaba mucho cómo lograr remarcarte las escenas, las de contacto de los personajes, al punto que te empezaba a dar nervios cuando la gente se tocaba porque se iba a transmitir la enfermedad, y lo hacía de una manera sutil. No como esto que te hacen el primerísimo primer plano al gesto del personaje para que tú te des cuenta sin lugar a dudas de qué es lo que están haciendo. Así que bien por Soderbergh y vamos a ver que si se retira o no y qué proyectos siguen. Pero sigamos de vuelta con las noticias y vean Haywire, que hay varios críticos que no les gustó, pero la verdad es que la película es... Creo que tiene un guión bastante sencillo, es como les gusta decir en términos hollywoodenses, un vehículo para un actor, es un vehículo para mostrar las habilidades físicas de Gina Carano, habilidades físicas combativas, y hay muy buenas escenas de pelea, no sabía que Soderbergh podía hacer ese tipo de escenas. Creo que pueden ver los primeros 10 o 15 minutos con la pelea que tiene con Channing Tatum en una típica de estos restaurantes al paso que hay en Estados Unidos, diners que les dicen, que te muestra de inmediato el tipo de película que es Haywire, que tiene pocos diálogos, pero bastante intenso. Sí, y lo que mencionas, ¿no? Que es alguien que no necesita tener diálogos toda la película para contarte la historia. A partir de puros visuales logra avanzarla sin que esto le afecte. Y sobre todo que me parece que tiene una estética muy como de película de espías en medio de la Guerra Fría, ¿no? La ves y inmediatamente parece ser una película ambientada en los 70s o los 80s, salvo porque aparece tecnología que te hace darte cuenta de que es el presente, pero creo que la ambientación que él quería darle a la película era reflejar lo que era el cine de espías de la Guerra Fría. Sí, me pareció, me recordó mucho en varias partes a lo que era la primera de las películas de Bourne, la que hizo, ¿cómo se llama este tipo? Que en general no ha hecho películas bien malitas. ¿De quién estamos hablando? ¿Del actor o del El director? director. ¿De Sam Mendes? No, no, no, de Jason Bourne. Sam Mendes Ah, hizo la de Bond. de Bourne Identity, que después pasó a Paul Ah, Greengrass. sí, Bond, no Bond. ¿Cuál de ellas? La primera. ¿La primera? Sí. Es Peter. No, Paul Greengrass. No fue Paul Greengrass el que dirigió la segunda, y la primera era de Doug Liman, sí. Entonces, la primera es de Doug Liman, que Doug Liman pues, sí ha tenido Creo sus que es la bajos. mejor película de Doug Liman. Para mí por lo menos es la mejor, porque ha hecho otras cosas como esta de los tipos que se transportan, que es horrible. Que por cierto, ya leí los tres libros y sigo sin saber de dónde sacaron la película. Pero la película No, entretiene en bastante, a mí serio, me gusta mucho la atmósfera. creo que si hay un 5% de coincidencias entre Jumper la novela y Jumper la película es un exceso, ¿eh? Ah, aquí pensé que estaba hablando de Bourne Identity. No, de Bourne Identity es menos, de Bourne Identity es como el 3%. Okay, pero Pero punto si era te sirve de que... consuelo para cuando llegamos a la tercera película es muy superior al tercer libro. Me recuerda mucho la forma de dirigir las secuencias de pelea de Bourne Identity con lo que hace Soderbergh en Haywire. Pero lo que me parece brillante de Haywire es que tiene menos cortes en las secuencias de pelea, que algo que a mí me agrada ver cuando veo peleas de verdad, por así decirlo, en una película. Me gusta ver la habilidad física de los artes marcialistas más que los cortes. Algo que me desesperó mucho de Batman Begins. No sé si viste si tienen la edición especial con los extras de la película. No creo, pero no sé si lo has visto, por lo menos, Alberto. Sí, se llega a dar casos que de repente ves los detrás de cámara, sí, son más emocionantes las secuencias de pelea cuando ves cómo las filmaron que cuando la ves en la versión final, ¿no? No, es peor que eso, porque contrataron un tipo que inventó un tipo especial de artes marciales que es una especie de variante del Krav Maga, que es un arte marcial que tiene como norte el hecho de que cada golpe sea un golpe letal, que sean brutales, que son golpes para romperte los huesos o para matarte. Entonces es muy frustrante ver después la película, ver que Christian Bale tuvo que aprender todo eso, que los dobles de acción tuvieron que aprenderse todo ese estilo de artes marciales, que se diseñó un estilo de pelea para Batman, y que luego Christopher Nolan hace puros cortes de plano americano y desenfoques para mostrar que los personajes se mueven rápido y no te muestra la habilidad, la destreza física de las peleas. En fin, sigamos con las Sí, noticias de Santiago. vamos, ¿quieres otro ejemplo de ese tipo y que es tiene un poquito más que ver con el género? Pues ahí está el caso de episodio 1 de Star Wars, Pero ¿por qué? donde... ¿Por qué volvemos al episodio 1 si sabemos que todo se hizo mal en esa película? No, es que si ves los detrás de cámaras, cuando ves los ensayos de por ejemplo, la pelea final entre Obi-Wan Kenobi y Qui-Gon Jinn contra Darth Maul, es mucho más emocionante ver el detrás de cámaras de los ensayos, que la pelea tal cual como quedó filmada, porque son tantos cortes y cambios de ángulos que no te permiten apreciar lo que está pasando. Y en este caso, había que señalar que Star Además de que Wars. caminan por el pasillo más extraño de la historia del cine. El Sí. pasillo con portales de campo de fuerza cada 10 metros. No, es que digo, yo vi los detrás de cámaras y era más emocionante verlos ensayando con tubos de aluminio, que por cierto la coreografía está tan bien montada que los tubos de aluminio terminaban completamente doblados. O sea, estaban ensayando y de repente ves que se acercaba el encargado de montar las coreografías, paraba el ensayo para cambiarles el tubo de aluminio porque lo habían doblado, porque realmente sí estaban marcando los golpes de la pelea como tal. Y el encargado de estas coreografías, el maestro de armas en toda la producción de Star Wars, es quizás el mejor espadachín esgrimista que haya trabajado alguna vez en Hollywood. Prácticamente cualquier cosa que tú hayas visto hecha con espadas en pantalla en los últimos 25, 30 años, él era el maestro de armas o el Incluso en Highlander coordinador 4. de, no sé si en Highlander 4 porque falleció hace unos años, pero... En la primera película de Highlander y en la serie de televisión, él era el jefe el maestro de armas, como se le conoce al cargo. Pero, por ejemplo, recordarás Los Piratas del Caribe, la primera, que es la única que vale la pena, como tiene algunas escenas muy bonitas de esgrima. Por ejemplo, la escena en la herrería entre Will y Jack, cuando están peleando en medio de la Sí, herrería, la recuerdo. es una coreografía muy bonita de Y esgrima. empecé, va, esta película es buena, qué raro. Es la misma persona. Entonces te digo, casi cualquier cosa que hayas visto, alguna buena coreografía de espadachines en la película, era algo que hacía él. Ahorita no recuerdo el nombre, pero es alguien que falleció hace apenas un par de años. Pero sí es, realmente es triste cuando ves el ensayo y te das cuenta de lo bonita que era la pelea y de la porquería de producto que entregó George Lucas. No pasa lo mismo con Christopher, dices, ¿cómo es posible que los pusieron a trabajar, a aprenderse esto y hicieron las cosas también para que el director decidiera que no iba a dejar que la gente lo apreciara? Es triste, pero suele pasar. Te tengo que dar una noticia que va a ser una noticia para todo el público. Me puse a revisar lo de Doug Liman para ver qué otras películas había hecho antes de afirmar que The Bourne Identity era lo mejor. Y dice, por anunciarse, Jumper 2. No sé dónde va a salir la historia, porque Jumper 2... Híjole, bueno. Ok, este es un spoiler, pero es por su propio bien. Si deciden respetar un poquito de los libros, si deciden respetarlo un poquito, Jumper 2 tendría que saltar unos cuantos años hacia el futuro para tener al protagonista, que se llama David, casado con la chica, que en este caso es interpretada por Rachel Bisson, y él es secuestrado, y mientras su esposa trata de rescatarlo, descubre que ella también se puede teletransportar. Paul Anderson. Sé que eventualmente cuando salga la película y descubramos que es tan mala como la primera, me van a dar las gracias por haber creado este spoiler. De nada. Paul Anderson se llama el tipo del que estábamos hablando de la espada. Okay. Que si no me equivoco falleció hace 2 o 3 años, ¿no? Probablemente, pero internet no está haciendo tan rápido como me gustaría. Ok, Alberto, nos quedan un par de noticias más, vamos a hacerlas rapidita. Justin Jordan y Mateo Escalera anunciaron la serie Dead Body Row a través de Image. Esto me causó curiosidad porque Mateo Escalera también va a ser el dibujante de la serie Black Science de Rick Remender. Así que o ya está dibujada esta miniserie de 6 partes, o vamos a tener que esperar un tiempo más para ver lo de Mateo Escalera con Rick Remender. La serie va a aparecer a través del imprint Skybound de Robert Kirkman, y parte creo que no, parte en noviembre, así que va a ser hasta abril del año 2014. Esperaré el trade paperback por una razón bastante sencilla, suelen costar $10 en Image, lo que hace que sea un poco una mala idea tratar de comprar los números sueltos, pero me interesa la miniserie en particular. A pesar de que no tengo idea de qué se trata, pero los nombres me hacen pensar que probablemente va a ser buena. Sí, vamos, es otros casos donde aún sin saber exactamente para dónde va el proyecto, qué esperar de los creativos involucrados, parecen la garantía suficiente de que vaya a haber un producto de calidad detrás de su trabajo. Sí, tiene algún tipo de influencia de los westerns, pero ambientado en época más moderna. Y otro proyecto que se anunció y que trajo aparejado el anuncio del regreso de un favorito de los fans es la serie Amazing X-Men de Jason Aaron y Ed McGuinness, que aparte de juntar a estos dos nombres importantes de Marvel, trae de regreso a Nightcrawler. Sí, aparentemente esa va a ser la premisa de la primera historia, ¿no? El reunir un grupo de héroes con la misión de rescatar de la muerte a Nightcrawler, ¿no? No sé exactamente a qué se refieren con rescatar de la muerte o cuál sea la idea detrás de esto, pero seguramente es una noticia que hará feliz a más de un aficionado a los cómics, porque sé que había mucha gente muy ofendida porque se habían atrevido a matar al personaje, uno de los más populares, y lo que nos recuerda que pues todo el mundo se queja de que la muerte no se tome tan en serio y no sea definitiva en los cómics, y siempre se están quejando cuando mataron a alguien que les agradaba y, sí, y decidieron eliminar la continuidad. Pues en este caso fueron una vez más solamente un par de años que nos dejaron sin el personaje antes de decidir traerlo de vuelta. Creo que por ahí por el 2008 fue que murió Nightcrawler en la batalla contra Bastión, creo que fue en la segunda o tercera de esas historias de con Hope, ¿cómo se llama? Second Coming, una de esas. Sí, fue en... creo que es antes de Second Coming, pero sí tiene unos cuantos años. Sí, creo que fue por ahí por 2008 aproximadamente. Estaba viendo que Bob Anderson es el responsable de una de mis escenas favoritas de todos los tiempos. ¿Qué es? La escena de la pelea del... no recuerdo el nombre del personaje, pero el personaje de Cary, el pirata Robert, con Íñigo Montoya en La Princesa Prometida. Ah, exactamente. Es lo que te decía, como Sword Master, él es responsable de muchas de las peleas más memorables. A ver, mira, acabo de encontrar por aquí. Digo, no sé si has visto alguna vez Barry Lyndon. Todos los duelos de esgrima que hay en esta película son coreografados por él. Está lo que mencionas de esta película. En Highlander él era igual el encargado de montar todas las coreografías. Esto después se trasladó a la serie de televisión. En The Princess Bride, pues, digo, que cada vez que veías a... Born to the kings, we are the princes of the universe. Okay. Bueno, o sea, este interludio musical. Como mencionas en The Princess Bride, cada vez que vas a aparecer a Íñigo, verlo usar la espada es algo realmente digno. En realidad soy zurdo. Ah, yo también. Pero siempre se ha recordado por las inmortales palabras: My name is Íñigo Montoya, you killed my father, prepare to die. Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Qué buena es esa película, de veras. Digo, incluso películas malas, puedes rescatar las escenas de esgrima. Está el caso de Los Tres Mosqueteros en la versión de Disney. Está el caso de First Night, que también es una película lamentable, pero que tiene un par de buenas escenas de esgrima. En The Phantom, aquel intento de llevar al personaje Lee Falk a la pantalla, también tiene un par de escenas rescatables. La Máscara del Zorro, pues, si bien Antonio Banderas realmente creo que nunca aprendió a agarrar la espada correctamente, tan solo la secuencia inicial con Sinatra y Hopkins creo que es más que su suficiente para darse cuenta del trabajo de Bob Anderson, ¿no? Y ahí nos fue a seguir hasta A la Triste, que fue uno de sus últimos trabajos, y también tiene un trabajo de espadas digno de resaltar. Sí, aprendió a usar la espada muy bien, Viggo Mortensen. Sí, ah, claro, porque también fue el Sword Master en la trilogía del Señor de los Anillos, que ahí sí, escojan su escena favorita con espadas, que hay muchísimas, en Die Another Day. Final de la comunidad, ¿perdón? La pelea final de la comunidad del anillo, cuando llega Aragorn a defender a Frodo. No, a Boromir. Ah, ok, al final de la primera película, sí, ya recuerdo que se me dices. En Die Another Day, la famosa escena de esgrima con Miranda Frost, que incluso fue ocupada para el videoclip de Madonna, de la canción promocional de la película, también es responsabilidad suya. Entonces, pues sí, es una persona que fue responsable de muchas de las mejores escenas de esgrima, y efectivamente falleció en el 2012. Qué lástima de verle tanto y no saberlo. Y no, yo sí lo sabía porque... Porque soy Alberto Calvo. No, porque suelo ser obsesivo con algunas cosas. Sí, quería saber quién hizo algunas coreografías. Alguna vez busco su nombre y averiguo todo lo que había hecho. Ok, nos quedan los dos últimos anuncios, que son para cerrar, digamos, que en bajada el podcast, que sería para los fanáticos de la serie Arrow. Bueno, dejémoslo ahí. Va a aparecer Black Canary. A mí me causa curiosidad esta aparición, porque hasta donde entiendo, de los 4 capítulos que soporté de esta serie, el personaje, ¿tantos? Sí, el personaje de Dina Lance ya está ocupado. Sí que apareció Alex Kingston, que puede que ubiquen como la doctora Corday de ER, o como River Song en Doctor Who. Sí, creo que sería más difícil que interpretar a River Phoenix. Sería bastante más difícil, a menos que hagas una interpretación cross-género, como la que vimos, no sé, en la película está basada en las diferentes interpretaciones de... La de... Bob Dylan. ¿Cómo se llama? I'm Not There. O Zimmerman, como quieran, dependiendo de si leyeron Russell o no. Me causa curiosidad porque es otra actriz la que va a interpretar al Canario Negro. Y ya tenemos ocupados las dos identidades de Canario Negro, la de la Edad de Plata y la actual, están ocupados con personajes que no son Canario Negro, y va a aparecer otra Canario Negro. No entiendo. En fin. Y volvemos a lo mismo, esa planeación a futuro que siempre hacen en Warner. Sí. En otro producto en donde no utilizan el nombre de su personaje porque les da pena decir que es Flecha Verde y simplemente Flecha. El Vigilante. No, y Flecha se llama la serie, porque dentro de la serie se refieren a él como el Vigilante. Sí. Y lo peor de todo es con el fracaso de Green Lantern, seguramente ellos creen que es justificado el pensar en utilizar los nombres de los personajes. Ok. Y finalmente tenemos que DC anunció el lanzamiento de la serie de Harley Quinn, escrita o coescrita por Jimmy Palmiotti y Amanda Conner. Lo que quiere decir que al menos se va a ver muy bonita. No, es coescrita. No la dibuja. Sí, pero la versión actual de Harley Quinn, creo que podrías traerle amor a escribirla y tal vez ni así sería interesante. No sé. Pero esa es la versión que van a utilizar. Tal vez haga algún cambio leve del traje. Probablemente las portadas de la serie van a ser hechas por Amanda Conner, lo cual es muy bueno. Pero bueno, no es un personaje al que venga siguiendo desde su relanzamiento, así que no sé mucho de lo que vayan a hacer con el personaje ni de lo que ha pasado en Suicide Squad. Pero tiene muchísimos fans, sobre todo entre los cosplayers Harley Quinn. Ok, pues creo que con eso terminamos con toda la selección de noticias que teníamos, sí, seleccionada. Se dieron muchos otros anuncios, pero... No, imposible cubrirlos todos. Bueno, tal vez por ahí, sabiendo que hay muchos fans de los X-Men de los 90, tal vez sería importante resaltar la miniserie de Longshot Saves the Marvel Universe, con ese título poco rimbombante, ¿no? En donde van a traer a Chris Hastings, un escritor de un nuevo cómic bastante popular, que es el Dr. McNinja, y en donde promete finalmente resolver el misterio de la relación entre Longshot, Dazzler y Shatterstar. ¿El misterio de los ojos relampagueantes? Probablemente. No, y lo va a dibujar. Es que, si no mal recuerdo, en el último cómic que hizo Jim Lee de X-Men, hay una mención a que Dazzler está embarazada. Y en un panel por ahí, en el fondo de algo que está pasando, aparentemente le acaba de proponer nombre a Longshot, quien repite con cara de extrañeza, Shatterstar. Entonces parece esto que de ahí la van a retomar, que probablemente Shatterstar sea un hijo de Dazzler y Longshot. O al menos me imagino que esa era la intención de lo que pusieron en ese panel. Ok, pero hay un cómic de Longshot con Shatterstar que son algo así como, creo que era uno de estos especiales antológicos. Tiene una volada muy loca donde Dazzler era estrella de rock y Longshot viajaba desde el mundo de Mojojojo al 616 y iba apareciendo los distintos conciertos de Dazzler. Algo por el estilo, no lo recuerdo con precisión. Si lo sigues diciendo así, vas a confundir a la gente y va a pensar que es un crossover con la chica superpoderosa. Sería más cierto. Es el Mojoverse. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con todos estos anuncios. La verdad es que hay varios interesantes, varios que no lo son tanto, algunos que tal vez ustedes pensaron que nos iban a entusiasmar, pero si es así, no llevan suficiente tiempo escuchando el podcast como para que sepan que odiamos a Snyder y a David Goyer. Bueno, y para que vean que no es lo único que odiamos y que estamos en contra de cosas son muy populares, nos faltó mencionar los anuncios de Dynamite. Cierto, también odiamos a Alex Ross. ¿A quién más odiamos, Alberto? A Bendis, a Jeff Jones, a Jim Lee. A David Finch. A David Finch, por sobre todas las cosas. A Michael Straczynski, aunque tal vez no en la misma medida. Cierto, a Mark Millar. Mark Millar, aunque de vez en cuando tenga sus chispazos de brillantes. Sí, cuando el hermano sale eso de la torre. O deja salir a su hermano del calabozo. Y, no, creo que nos faltaron por ahí un par de anuncios curiosos, ¿no? Uno que seguramente habrá gente que se emocione, que es que Heroes regresa. Demonio. En cómics. ¿Qué más? Tendremos una quinta temporada. Yo no sabía que habían llegado hasta la 4. Yo pensé que habían llegado hasta la quinta. Pensaba que esta tendría que ser la sexta. Pues no, está anunciado como Hero Season 5. Yo pensé que se le habían acabado las sagas famosas de los X-Men que robarse en televisión. Es que se robaron una y lo hicieron mal y después de eso se fue en picada todo. Y el otro anuncio pues es otra de esas cosas que tal vez nunca pensaste que verías en un cómic, que fue el anuncio de una secuela para Fight Club como novela gráfica. Pero tal vez aquí lo que hizo que el anuncio fuera doblemente interesante es que las va a escribir el mismo Chuck Palahniuk, que el autor de la novela. Que aquí va a aclarar que lo que él anunció es que va a escribir secuelas de su novela, no de la película. Entonces, si ustedes conocen solamente Fight Club por la película, tal vez no sea exactamente lo mismo. Y eso es algo que hace que el anuncio sea un poquito extraño, ¿no? Porque si la gente ubica Fight Club es mayormente por la película y no por la novela. Debo decir que quiero que lo dibuje Rafael Grampa, aunque dudo que eso ocurra. Sí, en este caso no tengo idea de quién pudiera ser el encargado de adaptar esto. Las novelas de Palahniuk son muy buenas, pero sí tienen un tono. ¿Sabes quién sería bastante espectacular que lo dibujara? ¿Quién? Dan Moore. Sí, es probable, pero pues habrá que ver ya que pase un poquito más el tiempo y sepamos exactamente formatos, para dónde va la historia y quién anuncian como artista. Pero pues en fin, creo que con eso cerramos nuestra selección de noticias. Hay muchas más por ahí que se dieron, anuncios que fueron nada más breves. Por ejemplo, otra cosa que tal vez tenga relevancia, pero no hay más detalles como para comentarlo a fondo, fue el que finalmente Marvelman será incluido en la segunda fase de Marvel Now con su propia serie, pero pues no hubo más anuncios como para saber si piensan republicar el material de Eclipse, si habrá historias nuevas, si van a integrar el personaje a la continuidad regular. ¿Cuál personaje? No te entendí. Marvelman. Ah, yeah. Mejor conocido en América como Miracleman. Ahora ya podrá usar su nombre original. Okay. Cierto. A ver si Neil Gaiman está involucrado o no. Que pues sabemos que a últimas fechas sabemos que a últimas fechas Gaiman sí ha estado bastante involucrado con Marvel. En el caso de Beckham, pues él es un regular en DC desde hace unos años en Fables, allá en lo que queda de Vértigo. Pero pues sí, habrá que ver primero si van a republicar el material ya existente, si van a publicar lo que quedó por ahí inédito hace algunos años, o si va a haber historias nuevas que integran al personaje al universo Marvel, ¿no? Que yo creo que sería la duda más grande que queda al respecto. Ok. ¿Qué te parece si hacemos algunas recomendaciones de cómics esta semana y damos por cerrado el podcast? Ok. ¿Qué cómic tienes para recomendar? Tengo para recomendar un cómic bastante alejado de lo que generalmente recomendamos, que es Arctic Marauder. Yo dije alguna vez que quería conocer más cómics de Fantagraphics y cumplí mi amenaza, así que conseguí un cómic que no solo es de Fantagraphics, sino que además está traducido, como era la mayoría de los casos, por Kim Thompson, del cual hablamos hace uno o dos podcasts atrás, tras su lamentable fallecimiento. The Arctic Marauder es un cómic del francés Jacques Tardy, perdón por asesinar el francés, no fue mi intención, y originalmente se llama Le Démon des Glaces, o desglacés o no tengo idea. Perdonen mi absoluta ignorancia del francés, pero me enseñaron 2 años en el colegio y se me olvidó. La historia es bastante curiosa por la evolución que tiene. La verdad es que me tomó más tiempo leerla que el común y corriente porque estaba admirando la destreza del dibujo de Tardi. La historia parte con un barco que está transitando por el mar nórdico o el norte del Atlántico por el sector de Islandia. Y este barco se llama Lanyu. Y transitando entre este sector de agua, de mares traicioneros llenos de glaciares con una tormenta de nieve encima, se topa con una visión absolutamente fantasmal y sorprendente, que es un barco que está montado arriba de un glaciar. El barco se llama The Iceland Loafer y les llama tanto la atención y la posibilidad de que hayan sobreviviente en ese barco los impulsa a ver qué es lo que ocurrió con el barco. Entonces marcha una expedición en uno de estos botes salvavidas a ver qué es lo que había ocurrido en este barco que está en la cima de un glaciar de, no sé, 30 metros sobre la superficie del mar. Arriba está un barco a vela gigantesco. En ese bote marchan 6 marineros y uno de los pasajeros del barco, que es Jérôme Plumier, que es un estudiante de medicina. Y al entrar al barco se encuentran con una visión bastante sorprendente, que es el hecho de que la totalidad de los marineros del barco están absolutamente congelados en acción, como si hubiese bajado una brisa y lo hubiese congelado de pronto. Es como una versión buena de El día después de mañana de Roland Emmerich. Y se encuentra con una extraña visión del capitán del barco apuntando a un punto específico del mapa. Luego sienten un gran ruido, miran hacia atrás y ven que el barco en el cual ellos iban explota. Y les sorprende el hecho de que ellos no llevaban carga ni unas calderas que permitieran que el barco explotara de esa manera. El barco se hunde rápidamente, la tripulación muere y quedan los 6 marineros y el viajero aislados en este naufragio tan extraño. Tienen que quedarse en ese barco hasta que tienen la suerte de que pasa otro barco y los rescata y vuelven a sus vidas. Aquí vemos que este joven Jérôme Plumier viaja a conocer a su tío y se encuentra con que su tío, que se había distanciado de la familia por tener las características de ser un poco un científico loco, bastante huraño y ermitaño, había fallecido. Entonces se apura a ir al entierro de su tío, no logra llegar a tiempo, visita su tumba, se encuentra con una extraña mujer que lo está acechando y vuelve a la casa de su tío y se encuentra con una serie de experimentos que no sabe a qué corresponde porque no son las típicas invenciones que él había visto en la casa de su tío. Decide no darle mucha vuelta, pero de todas maneras no la abandona la idea de que por alguna razón lo que ve en la casa de su tío y el accidente que él tuvo en el Mar del Norte pueden estar interconectados. Hasta que vuelve a París y se entera que en ese sector donde él tuvo su naufragio, el naufragio de Lanyu, ha habido 8 naufragios en los últimos meses, lo cual es una cantidad realmente extraordinaria. Todo ha sido culpado al hecho de una gran abundancia de icebergs en el sector. Pero él le llama la atención y al enterarse de que va a haber una expedición científica que va a marchar a ese lugar, decide ir a ver si puede subirse. Allá se encuentra con uno de los marinos que abordó el otro barco junto a él y decide cambiar su lugar con el de ese marino y subirse al barco. Una vez que el barco llega al Mar del Norte, él lleva consigo este mapa, el mapa que él encontró con el capitán del barco que encontró ahora originalmente, y en el momento en que está en un lugar específico, que es el lugar que marca ese mapa, tiene un momento de lucidez y logra entender a qué se deben estos acontecimientos misteriosos. Y en ese momento el barco en el cual está explota y él se hunde hasta el fondo del mar y pensando que va a ser su muerte. Y aquí es donde nos empezamos a enterar de las razones de todas estas extrañas circunstancias que han ocurrido y de por qué tal vez aún le llegó una extraña nota mientras viajaba hacia el barco en el cual zarpó por segunda vez, que decía que tal vez él iba en la ruta correcta y que tal vez iba a encontrarse nuevamente con su tío. No quiero contarles lo que sigue porque les voy a echar a perder la sorpresa principal del libro, pero les puedo decir que esto que parte como una historia de misterio se transforma en otra cosa bastante, bastante distinta. No sé si mientras, si los trato de explicar las diferencias, también les voy a echar a perder la historia, así que no lo quiero hacer. Pero a mí me desconcertó bastante el final de la historia. No sé si recomendarla como una gran historia, porque la verdad es que creo que corresponde a ese tipo de películas con las cuales uno se encuentra a veces, como dando un ejemplo nada que ver, pero que se me ocurre que puede venir al caso. Si vieron Hancock, pueden ver que la primera mitad de la película es una comedia bastante divertida y la segunda mitad se transforma en un drama insoportable. Y es como que la película tiene una contradicción de identidades que no se decide por un tono ni por el otro y que termina fallando. Acá no se produce al grado de que falle el conjunto de la obra, pero sí es bastante desconcertante el giro que tiene a nivel de argumento. A mí lo que realmente me gustó fue el dibujo de Tardi. No lo conocía más que por nombre, lo había escuchado mucho de él, pero nunca había visto un trabajo de él. Y toda la secuencia de los barcos en el sector del norte, la verdad es que lo encontré impresionante, porque es un tomo en blanco y negro, y hay una secuencia en particular que viene a ser, a ver, la primera viñeta de la revista, donde uno ve la silueta del barco en el cual van los personajes protagónicos de la primera historia, del primer capítulo de la novela gráfica, y se ve apenas la silueta de un barco a vela, una silueta negra sobre un fondo negro, en el cual están destacadas la nieve y el hielo con blanco, pero en este sector en particular, en que las aguas son profundas y son negras y el fondo es negro absoluto, él logra de alguna forma darle los destellos necesarios para reproducir la silueta del barco dentro de un fondo negro sin recurrir al típico recurso de destacar los bordes con blanco, que suele ser lo más sencillo, sino que simplemente destacar lo necesario con los elementos presentes, como es el caso de la nieve que está cayendo y el contraste con el fondo, para lograr reproducir esa imagen y que uno la entienda. Es sorprendente porque no sé si él trabajó sobre un fondo negro o si entintó la totalidad de la página y luego fue haciendo las partes blancas con tinta blanca o con algún tipo de pintura, pero logra generar varios niveles de textura simplemente con unas líneas muy finas de color blanco que van dándole la forma a los distintos objetos dentro del paisaje. Y es un trabajo que a mí se me ocurre que debe haber sido endemoniado. O sea, reproducir cada una de estas viñetas le debe haber tomado días, porque tiene un grado de detalle que no recuerdo haber visto en. No, no he visto en ninguna otra parte. Tienes que pensar que este cómic originalmente es del año 74. En esa época no habían texturas de Photoshop que agregar a las imágenes, así que es realmente una cosa. No sé, creo que solo por el goce visual de esta revista vale la pena. Y la historia, como les digo, es bastante, bastante interesante. Me gustó más la primera mitad del libro con el desarrollo del misterio, más que la segunda mitad con las explicaciones, que son un tanto exageradas a mi gusto. Pero aún así hay una virtuosidad en el manejo de la tinta en este trabajo y en las texturas que logra crear Tardí con los lápices negros, o sea, con las tintas negras y las tintas blancas, que es realmente impresionante. Algo que me llama la atención es que logra mezclar rostros que son un tanto caricaturescos con otros que son bastante más realistas sin que el dibujo se vea extraño. Logra crear una armonía yendo hacia esos extremos del dibujo sin que la amalgama final se vea extraña. Y le da un aspecto muy, muy personal al libro. Así que yo se lo recomiendo. No es tan caro, tiene un valor de $17. Yo lo conseguí a través del preview, apareció hace varios meses atrás disponible esta y otras dos novelas gráficas de Tardí publicadas por Fantagraphics. Esto probablemente también está disponible en ediciones españolas, así que puede que lo puedan buscar por ahí en sus comiquerías. Y denle un ojo por lo menos, un material bastante distinto de lo que uno suele leer y me agrada bastante la verdad el haberlo leído. O sea, como les dije, me demoré bastante más en pasar de una página a la otra simplemente porque hay mucho que admirar de la técnica que utiliza Tardí para reproducir las imágenes. Sí, bueno, es algo que es una marca de la mayoría de los autores europeos, ¿no? suelen ser bastante más dedicados a su trabajo, ponerle más atención al detalle, aun cuando en ocasiones es lo que provoca que no sean tan regulares en la aparición de sus obras. C'est très bien, très fantastique, très magnifique, très incroyable. Y terminé de asesinar el francés. Ok. No sé si terminaste de asesinarlo, pero seguramente sí le diste al menos una buena golpiza. Okay. ¿Tú tienes alguna recomendación que hacer esta semana? Sí, y curiosamente tiene que ver con alguien a quien mencionamos hace un rato. Se trata de la serie Age of Bronze de Eric Shanower. Ya no lo mencionamos hace un rato porque va a ser uno de los responsables de traer de vuelta los cómics a Little Nemo. Él es un artista americano con muchos años trabajando en el medio. Tal vez muchos lo ubiquen por sus adaptaciones de las novelas del mundo de Oz, algunas de las cuales fueron republicadas hace poco tiempo por Marvel Comics. Y todavía la Y sigue Age of Bronze haciendo, es... está trabajando con Scotty Young en la... A ver. Sí, los últimos que hizo, no mal recuerdo, fueron Dorothy and the Wizard of Oz y The Road to Oz, Sí, y ambos esas son de con Scott publicaciones Pilgrim. recientes, no son materiales Sí, recopilados. tiene un par de años. Sacan como una miniserie de 8 partes al año prácticamente, y el resto del tiempo está Scotty Young así haciendo portadas alternativas en masa para Marvel. Sí, bueno, pues básicamente ese mismo esquema de trabajo es el que utiliza con Age of Bronze, en donde básicamente lo que está haciendo es tomar la narrativa de la Ilíada y contarla de una manera congruente y mayormente fiel históricamente hablando, ¿no? Es una adaptación bastante realista de cómo fue la guerra de Troya. Es un proyecto que él anunció que iban a ser 7 volúmenes. La serie aparece publicada en Image Comics desde hace más de 10 años y pues no van ni a la mitad, ¿no? Me parece que quedan ahí por ahí de 32, 33 números publicados que ya coleccionados ocupan apenas 3 volúmenes. Él dijo que iban a ser 7. Lo que él hace es tomar la historia que está contada en la Ilíada, extrapolarla y darle forma basándose en otros relatos de estos mismos personajes. La primera parte, el primer volumen se llama A Thousand Ships, 1000 naves. En esta nos cuenta la historia de París, desde que era un humilde pastor. ¿Cómo es que decide ir a Troya para participar en unos juegos? Y al hacerlo, se revela que en realidad él no es el humilde pastor que todo el mundo pensaba, sino que es uno de los príncipes del reino y cómo vuelve a ocupar su lugar. La historia tiene un ritmo narrativo bastante ágil. Se preocupa por ir desarrollando los personajes, pero para que sea una idea de cómo avanza, básicamente termina este primer tomo sin que veamos nada más allá del origen de París y su viaje a Esparta, en donde conoce a Helena, que será lo que dará pie al conflicto que conocemos como la Guerra de Troya. El estilo de Shanower es un artista bastante clásico. Su dibujo es hasta cierto punto realista, tiene un trazo muy limpio. Esta serie aparece en blanco y negro, como decía antes, la publica Image Comics. Y pues básicamente el gran mérito que tiene es precisamente la narrativa de Shanower, ¿no? Es un artista que sabe contar historias a partir de imágenes. Y es algo que destaca en la serie. No depende de diálogos expositivos ni de estar explicando todo lo que ocurre a lo largo de la historia, sino que deja que sean las imágenes las que vayan planteando las cosas. Y casi todos los textos que aparecen son diálogos. No hay tanto en cuanto a textos que vayan describiendo lo que está pasando o traten de avanzar la historia. Se trata de un proyecto tremendamente ambicioso, seguramente le tardará varios años en poder completar la historia, pero vale mucho la pena, ¿eh? Si son fans de la mitología griega o de las historias épicas de época, donde haya menciones a los dioses, pero no los vea directamente, si les gustó, por ejemplo, la película de Troya, es muy probable que encuentren esta serie atractiva. De hecho, está por salir el cuarto volumen, que me parece que lo cuenta como el tercero, porque parece como el volumen 3B. Insisto, la colección es hasta este punto lleva 30 y tantos números. No debe ir ni siquiera cerca de la mitad de lo que pretende, pero se trata de una lectura bastante recomendable. El primer tomo, como mencionaba, se llama A Thousand Ships, y lo encuentran en los lugares habituales, casi cualquier librería en línea lo tiene disponible. El volumen 2 se llama Sacrifice, y el volumen 3, que como mencionaba, aparece en dos partes, son el 3.A y el 3.B, se llama Betrayal. De hecho, la segunda parte de este todavía no sale a la venta, estaba programado para este verano, así es de que no debe tardar en aparecer, pero si le echan un vistazo por ahí a los listados en Amazon, en el Book Depository, seguramente podrán encontrarlos todos ellos, y se trata de una lectura sumamente recomendable. Ok, Alberto, con esto estamos llegando al final de nuestro podcast. Tenemos que hacer algunos recordatorios. El principal es que tenemos abierto nuestro concurso de Pacific Rim, auspiciado por mí, que consiste en que nos cuenten la historia del final, la última batalla de Diablo Intercept o Matador Fury, o si tienen algún otro Jäger de su preferencia que no aparezca en la película, nos pueden contar esa historia. La idea es que lo manden a nuestro correo electrónico comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nos mandan como archivo adjunto, ojalá sin nombre, para poder después sortearlo, elegirlos por calidad de producción, no por si los conocemos o no, aunque no descartamos que ese sea el criterio de preferencia. Y la idea es enviárselos directamente desde internet. Lo vamos a hacer desde uno de nuestros sitios de preferencia, que es Book Depository. Por lo tanto, los países que pueden participar son Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú, Puerto Rico, España y México. Esto es porque son los países a los cuales existe distribución desde esta empresa en particular. Así que se los podemos enviar a estos países y participen, o si quieren, si no pertenecen a uno de estos países, pero de todas maneras quieren enviarnos la historia, nosotros con gusto la vamos a leer. El plazo para que hagan el envío de la historia sería hasta el sábado. Yo había anunciado que sería hasta el 9 o 10 de agosto, pero lo vamos a correr una semana más porque la película todavía no se estrena en algunos países como España. Lo vamos a correr hasta el fin de semana del 24 de agosto, el sábado 24 de agosto, porque con Alberto probablemente vamos a grabar el 25, a menos que cambien nuestros planes. Así que de esa manera podemos anunciar al ganador para esa fecha. No, una vez que anunciemos al ganador, nos ponemos en contacto, nos envían sus datos y les enviamos la revista. Así que también podemos declarar el concurso como vacío si no nos llegan suficientes propuestas. Así que, por favor, participen. Es un cómic gratis y yo creo que se van a entretener escribiendo una historia de peleas de robots con monstruos. Segundo, y, sí, dime. Digo, y si no se divierten es que son los amareados. Sí, si están esperando que los robots tienen que resistir el ácido de los Kaiju, ya está mal su reseña de Pacific Rim. En segundo lugar, les queremos recordar, y siempre se nos olvida decirles, que si nos descargan a través de iTunes o nos siguen a través de iTunes, por favor escriban, déjenos una reseña del podcast a través de iTunes. Eso permite que con las mejores reseñas, mejor número de notas, mejor cantidad de notas, tengamos mayor visibilidad dentro del buscador de podcast y más gente llegue a escucharnos, lo cual es bueno para nosotros. Y bueno para ustedes también, porque nos va a motivar si sube la audiencia a seguir haciendo el podcast. Y por último, anunciar que Alberto va a estar en la mole. Esperamos que logre publicar esto antes de que eso ocurra, si no, da lo mismo. Sí, si no, ya estuve por allá. Si no, ya estuvo por allá y tuvieron la posibilidad de conocerlo. Estuvo o está o va a estar el confundidor oficial de Bob McLeod, del clan McLeod. Lo siento, Alberto, no lo puede resistir. Aún está, veremos. Necesitamos checar si pertenece al clan o ya no. No lo puede resistir. Le contaré sobre tu chiste y supongo que tampoco se reirá. Entonces no lo haga. Ok. Así que con eso nos empezamos a despedir. Recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden buscar a través de Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. A mí me pueden ubicar como E. Pedrero y Alberto como Albion212. También nos pueden buscar a través de Tumblr en comicverso.tumblr.com. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Muy bien, Alberto, dime, ¿con qué música nos despedimos en esta ocasión? Ah, sí, cierto, que me tocaba escoger la canción, ¿verdad? Bueno, creo que es un artista que nunca hemos puesto por aquí, aunque creo que ambos nos gusta. Es David Bowie, quien hace algunas semanas estrenó disco, entonces no sé si te parezca pues cerrar con alguna canción suya. Que podríamos hacerla fácil, irnos a algún clásico como Giros, pero me parece más interesante poner algo nuevo. No sé si te agrade la idea. Yo te iba a decir que, aprovechando que dentro del elenco de la película Justice League War va a estar Jason O'Mara, que fue el protagonista de la versión gringa de Life on Mars, pongamos esa canción de David Bowie. Pues ok, me parece bien. Que sea un clásico, entonces guardaremos la nueva para otra ocasión. Ok, o las ponemos en forma consecutiva. Total, ya llevamos 2 horas y media de podcast. 10 minutos no le hacen mal a nadie. ¿Y qué tanto es algo más, no? Bueno, pues si decides poner las dos, pues la otra sería The Next Day. Ok, y con eso nos despedimos. Recuerden, habitantes del futuro, que donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que estén muy bien, cuídense. Hasta luego. And she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Is there life on Mars? It's on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Blue Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again.